Desde un planeta muy lejano, de cuyo nombre no quiero acordarme, llegaban unos muchachos de Tokomox directamente al planeta Tierra. Sí, amigos, la revolución estaba en marcha y llegaron prestos para el programa especial de Bodega Caníbal, el que creíamos nunca se iba a dar. Acabo. Chicos, nos acercamos. Hemos llegado ya. ¿Cuánto queda, padre? Hemos llegado ya. Del planeta Tierra está en sus momentos. Tengo el plan. Las chicas, a las terrícolas. ¿Cuánto queda, padre? Hemos llegado ya. Me ve más pesado que el burro de Rex. Escucha. ¿Cuánto queda, padre? A las terrícolas le gustan los chicos con buenos rabos. Llevamos muchos años. Nosotros tenemos dos nudos. Le gustaremos los biberunos. ¿Cuánto queda, padre? Escucharme, en el momento que procreemos, el planeta será nuestro. ¿Cuánto queda, padre? Serán precorianos. Por favor. No habrá ningún terrestre con ADN correcto. Muchas tardes y buenas gracias. ¿Momento histórico? Sí, momento histórico no, no lo sé. Por fin, Bodega Caníbal se reúne en Radio Mundo Caníbal para hablar de Bodega Caníbal, una paja mental en toda regla. Los cinco miembros, y digo cinco porque somos cuatro, porque falta uno, porque si le quitas uno cinco se quedan cuatro y el otro está en un camping en Cádiz. Pero no pasa nada porque hay cerveza gratis. No, mentira, somos cuatro, falta uno. ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe. Bueno, tras muchos intentos, aquí estamos el 30 de agosto de 2016. Radio Mundo Caníbal, nuestro sexto programa dedicado a Bodega Caníbal. Y vamos a ir presentando ya a mi izquierda, en primer lugar, Raúl Caníbal. Una pregunta, Raúl, no hables. Cantante de Bodega Caníbal, no digas nada. Solamente una pregunta, un titular, algo rápido. ¿Qué dices? ¿Qué dices si yo te digo Bodega Caníbal? Hoy diría bodeguita, hoy somos menos, amigo. Hoy somos la bodeguita caníbal. Madre mía, qué palique el tío de los cojones. Al lado de Raúl Caníbal, buen caníbal. Bajo de Bodega Caníbal. Una pregunta algo rápido, un titular, buen caníbal. Si yo te digo Bodega Caníbal, ¿tú qué me dices? Volveremos. Buen optimista, como siempre. Al lado de buen Manolo Caníbal, guitarra, voz y todo lo que pone encima de la mesa también. Manolo, si yo te digo Bodega Caníbal, ¿tú qué dices? Es sensacional. Efectivamente, algo muy, muy correcto. Y yo, si yo mismo me digo Bodega Caníbal, ¿yo qué digo? Pelotas como rocas. Me gusta. Me gusta. ¿Como rocas o como? Hombre, como pelotas, rocas. Pelotas como piedras. Pelotas como piedras. Bueno, sí, lo digo por el rock and ball. Pues muy bien. Sí. Veo que tienes un guión muy currado, ¿no? Un verborrea. No me lo has consultado, ¿no? Es que seas el director y otra cosa es que ya te plantees un lucha de egos en Bodega Caníbal. Abrimos el cajón de mierda. Vamos. Voy a terminar rápidamente para no aburrir. Están esperando, tienen la lengua ágil los compañeros de Bodega Caníbal. Vamos a hablar de Bodega Caníbal, un pequeño resumen. Bueno, para quien no. Nos hemos olvidado, como siempre, de otro componente del equipo. Maite Antimalguare. Antimalguare, que mantiene a raya el virus de siempre en Radio Mundo Caníbal. Disco, toma castaña. Disco duro oficial de Bodega Caníbal. Vamos a hacer una pequeña intro para el que no sepa qué es Bodega Caníbal. Es un grupo de rock and roll nacido en 1997 en Málaga. Cinco miembros, uno no ha venido hoy porque tiene un camping en Cali, ha dicho el tío. No, creo que está follando con la vecina. Exactamente. Dos guitarras, un bajo, voz y batería. Lo han definido como rock grosero, teatro rock, como decía Monty Python, y ahora algo totalmente diferente. Solo se grabó un disco. Esta no son Horas y Maneras, grabado en 2002, publicado en 2003. Murieron terminando el siglo XX, allá por el 99. Bodega Caníbal comienza a dar conciertos. No, murieron, no. No, no. Ya te has liado. Me he liado, me he liado. No me tengo que traer guión. No, no, que en 1999 empezaron a dar conciertos. En el 99, ¿no? Sí, sí, sí, fue el concierto marzo del 99. Desde entonces casi todos hemos seguido teniendo relación con el rock o la coña que desprendía el grupo. Y ahí hasta el 2009. Cañada. Sí, que terminamos un concierto y ahí terminó. Reseñando que solamente el único disco larga duración que hicimos no se quedó ahí, porque también hubo colaboraciones e incluso acabamos en vinilo. En por cierto, todavía compartiendo no sobra. Con otras bandas, como por ejemplo... series, estos son de la Blue. Bueno, ahora vamos a todo eso poquito a poco, amigos. Estamos en Radio Mondo Caníbal, Toma Castaña, y como habréis percatado, ya estamos haciendo el especial Bodega Caníbal. Uy, una pregunta. Llevamos 101 intentando hacer este programa especial de Mondo Caníbal. Iba a ser uno de los primeros. Y por fin estamos aquí los 5. Por fin estamos aquí los cinco menos uno. Menos uno. Porque a última hora nos ha llamado Prieto, el guitarra... El ritmo guitar. El alma macha. Nos ha llamado que estaba en un camping en Cádiz. Follándose a una nutria. Seguramente estará follándose un ladrillo en su casa, viendo Telecinco. Pero bueno, ya hablaremos sobre Prieto, que también es un personaje importante. Deja al chaval que se va a mirar encima. Pues nada, tenemos aquí, amigos, como ya habéis intuido... Voy a intentar llamar en directo. Tenemos a Gwen Caníbal, tenemos a Raúl Caníbal, padre Raúl Picor, a Joaquín Caníbal, a Manuela Caníbal y a Maite Caníbal. Hoy todos somos caníbales, porque esto es la familia caníbal. Y nada, amigos. Una pregunta que tenía. Un segundo. Quiero aclarar que hoy va a ser un programa diferente. No tendremos las secciones habituales. Hoy será un programa totalmente improvisado y cronológicamente hablado sobre Bodega Caníbal. Ahora sí, padre Picor, hemos llegado a la mesa. Oye, me ha jodido la pregunta, porque si es cronológico no viene a colación. Pero es que has hablado del disco. Es que os veo impaciente. Y he visto mi estantería. ¿Cuántos disquitos sobran? Es que hicimos una tirada de 1000 discos. Una caja. La he contado, pero tengo un par de ellas. Si queréis discos, tenemos discos a punta pala. Os prometo buen dato. Que me quedan 6 o 7. Pues te vendo una caja por 100. Tú eres el único que te has hecho de oro en el grupo. 200 euros. Nos compramos un pisito en Benidorm y lo vendemos todo. Y me piden todavía, ¿eh? Me han pedido 3 copias. Tengo ahora mismo 200 euros te doy por mi caja. 200 euritos, baratito, te lo dejo tirado. Por 200 te chupo el chiribí. Qué negocio hicimos al hacer 1000 copias, ¿eh? Ahora se ve con perspectiva, ¿eh? No, esto está saliendo muy bodega. Vamos a poner un poquito de... Vamos a intentar hacerlo cronológicamente. Estamos empezando en la casa, por el tejado. Vamos a empezar chupándonos las pollas, terminaremos pues divorciándonos ante el juzgado. Amigos, esto no es tenemos Bodega, suficientes bocas porque somos víveres. Bueno. Bodega Caníbal comenzó en el año, en la gran añada del 97. De ahí quería tirar yo el hilo empezando directamente. ¿Qué recordáis? Pero ¿qué recordamos? Vamos al concreto de la concreta. Quedamos en 1997 y por primera vez Raúl reunió a todos. Él fue el alma lama que imaginó. Hola, buena. Hola, sí. Han llegado a traernos cerveza fría. Tenemos aquí el catering. Estupendo. Yo quería llegar al fondo de la cuestión. Yo no quería, pero al final sí. Yo lo que quería decir es que yo reuní en el año 97, sí, porque no era un año olímpico. Teníamos tiempo libre, no había olimpiadas. Importante, dijo, yo sabía que no, vamos a quedar en una ladería. Que el fútbol tenía algo que ver. Yo sabía que el fútbol tenía algo que ver. El fútbol siempre ha sido muy importante en la vida de Bodega Caníbal. ¿Cuántos ensayos se han suspendido por el fútbol? No, pero ensayos de guay, pero conciertos. Y conciertos. Lo que quería decir es que en el año 97, después de irrupción, al no ser olímpico, quedamos en una heladería como primera referencia, pero previamente nos tenemos que remontar a un concierto de Siniestro Total, donde vimos a Gwen, casualmente, a la casualidad, y dijimos, oye, ¿te gusta esto del rock and roll? Casualmente. No. Sí, sí. En el concierto que varias veces habíamos estado viendo el Siniestro desde que éramos chicos. No. Fuimos nosotros tres contigo en el Laurín, el algo, no me acuerdo exactamente. Y después ya se pospuso la cosa a la heladería. Quedamos para hacer un grupito. Y se pospuso para la heladería. Yo recuerdo, que en la heladería, cuando empezamos a hablar del grupo, lo primero que dijimos, pasa que aquí hay poca memoria. Coño, de frío. No, yo le dijimos. Tutti frutti. Si algún día hacemos un programa de radio sobre el nacimiento del grupo, vamos a decir que fue en un bar de motero y no en una heladería. Pasa que se nos ha olvidado. Aquí nació Fresones Rebeldes, amigos. Perfectamente. Cuando tú ahí en la heladería, ¿tú qué pensabas? Decía, esta gente, esto que estoy haciendo, me arrepentiré algún día. No, lo hicimos para ligar. Yo creo que todos éramos conscientes que con el rock and roll se ligaba muchísimo. Hey. Estábamos pasando mucha hambre. Lo sabíamos, claramente. Lástima que la realidad fue igual que lo de hacer 1000 copias. Qué ingenuos. Oye, las copias las hicimos, La verdad que el que diga lo contrario miente, porque todos nos metimos en bodega caníbal para follar como locos. Y al final nos comimos una mierda como locos. ¿No? Mentira. Solo folló uno. Es verdad. Una vez. Pero echamos suerte. ¿Quién fue? Que levanta la mano. Cuidado las manos, que la tenga color. No sé, Prieto. Porque sigue follando. Hablando de Prieto. Es el único que sigue follando. Bodega Caníbal se remonta mucho más tarde. O sea, mucho más antes. Perdón, ya tengo el fast forward, background. Porque hace muchos años fui con Wayne a un... ¿Cómo se llamaba esto de...? En el parque, que había conciertos y había un grupo heavy. Me acuerdo. El concierto del parque. ¿Te acuerdas, no? No, pero coño, con el festival este de Málaga. Eduardo Con. Y entonces vi aquello y se me ocurrió para el año siguiente. Digo, hostia, me gustaría presentarme. Y llamé a Prieto, que era el único que sabía tocar la guitarra en el instituto, en la Universidad de Labora, que yo conociera. Y le dije, oye, nos presentamos y que venga alguien del jurado y que nos eche. Yo, mi idea era no actuar, era hacer el paripé de que vamos a actuar, vestirnos muy bien. Me acuerdo, lo contaste. Y que hubiera un jurado y nos despidiera porque incumpliéramos algunas leyes. Años más tarde, con Bodega Caníbal, pudimos hacer ese deseo realidad. Años más tarde. Pero todo fue así. En el 2007, con si queréis Poppy. Si queréis, contamos una anécdota ahora. Ahora, si hay un plan cronológico, contamos después. Vamos después. No, sí, porque además tengo un documento de Mary Poppins, lo tengo aquí. Sí, pero que cronológicamente, antes de reunirnos en la heladería, era la primera idea, llamé yo a Prieto para presentarnos a Eduardo Con sin tener nada preparado. Vamos. Si bien pudimos, es porque el ayuntamiento cambió las normas. Mira, dos ocasiones. Después lo contamos. Para demostrar esto, antes de Bodega Caníbal había vida entre nosotros. Musicalmente, Manuelo tocaba la guitarra, la sobaba, era la mía desde mucho antes. Y por eso me animo a comprarme una, que después la vendí, evidentemente, porque no era la mía, evidentemente. Pero a veces quedábamos con Raúl. Y tenemos el año anterior una reunión, Raúl, un triunvirato entre Raúl Caníbal, Manolo Caníbal y yo Caníbal. Que yo Caníbal grabé con vídeo, o sea que una mierda, yo no hice nada. Sí, éramos tres guitarras. Pero ese día cantabas tú y tú tocabas la guitarra. Tres gitanos. Fue una improvisación. No era Bodega Caníbal, pero bueno, para que tenga una idea de que eso fue en tu casa. Apuntaba forma, fue efectivamente. En mi casa yo grababa. Fueron los primeros ensayos. Voy a ponerlo y seguimos. Pero va a hacer un... ¿Un inciso? Venga, va. Le buscamos... No, es que para no ficharlo en Bodega Caníbal... A ver, tenemos una... ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Espérate, yo voy a darle y ahora después hablé. Última hora. Atención, última hora. Tenemos posiblemente conexión con Prieto. Joder, me lo follaba. No con esa vocecita. Lo que quería decir es que... Quisimos nombrar ese hecho y no era Bodega Caníbal, pero lo nombramos, hicimos una lista y yo me acuerdo que era los Funky Punky Jazz. Funky Punky Jazz. Y después surgió el nombre de Tapa Fálica. Hasta que mi memoria estaba llena. Tú estudiando psicología y estaba volviéndote un poco. Ha sido tu mili. No eran los que tocamos en la Viñuela por ahí. No, eso eran los Yankee Azul, Funky Cooks. Jacks. Voy a darle al play y que os den por culo. Improvisación un año antes de Bodega Caníbal. Vamos a escucharlo. Cuando no la hice en la vida. Qué buen sonido, ¿eh? Qué Dolby Prologis. So, wow. Sí, hombre, tenemos que advertir a la gente que sí, que tenemos documentación de cuando no existía lo digital. Estábamos en casete. Analógico, que se daba la vuelta con un bol. Un documento aterrador, porque aterrador. Yo recuerdo que estábamos en casa de mi tía, de tu madre. ¿Y la tuya qué? Buarra también. Estábamos allí los tres y ahí empezó todo. Ahí empezó, sí. En realidad fue a abordarse la cosa. Eso, el audio a calidad es muy malo. Lo más grande fue el aguante que tuvo tu madre cuando metiste la batería allá en la habitación. ¿No? Sí, sí. Además, yo recuerdo que la tenía tapa con toalla y sonaba seco, como vamos, si le pegara a cualquier cosa. Y dice mi madre, qué bonito, qué bien suena. Somos de madre. Tu madre es una santa, porque me acuerdo cada X que aparecía por la puerta de la habitación, abría la puerta y decía, van a llamar a los vecinos de atención. Tenía que estar la mujer hasta los cojones. Pero ya, está claro que he heredado su oído. Bueno, ahí fue cuando te diste cuenta que la guitarra no era lo tuyo. Ay. Yo también me di cuenta que no era lo mío. pero tú en la mía, tú eras Bach. Decidiste comprarte una batería y la conseguimos el chollito con Antonio, el In the Dark, que tocaba en In the Dark, ascendió y quiso vender su Batusta batería. Que me dio las primeras lecciones él. O Vetusta, yo ya no sé cómo va eso. Pasto. La primera lección era chupa esta baqueta. No, pues no está mal. ¿Habéis probado chupar una baqueta? Sí. No está tan mal. Hombre, hay que lubricar el miembro antes siempre. No, pero fueron sus primeras lecciones. Cuando me puse delante de la batería, él me hablaba, me intentaba decir, no, cuando golpeé, pero yo estaba escuchando el mar, sin sirenas y no escuchaba nada. Hombre, ya por eso no aprendí. Con la batería en tu casa ya compusimos cosas muy redondas. Muy bonitas. Muy bonitas. Como grande. Una que era inspirada en Nirvana, quiero recordar. Mi hermana. Que era... Mi hermana. Mi hermana. No me acuerdo, tío, no me acuerdo de eso. Sí, no la tengo aquí. Vale, si saco todo, recuerdo que no esa terminamos. Batería a mí me fascinó. Dije, tú tienes un don especial. Sí. Este tío sabe tocar baterías tapadas con toallas. Sí, sí, es lo mío. Es mi hermana, ¿verdad? Le da la toalla como nadie. Los principios. Muy bien. Yo recuerdo también un ensayo que estamos probando y nos vino una vez Antoñito. Oh, que está escuchando a Antoñito. Allí donde estés. Se puso también vino a tocar la guitarra, tocaba la guitarra por entonces. Sí, de hecho tengo un documento gráfico, lo digo ya. Sí. Ojo. Lo puedo poner, pero rapidito, no voy a dejarlo entero. Venga. Sí, porque además esto tiene un detalle, porque tú dejaste la guitarra, pero yo la dejé. Y ahí, aquí lo muestro, cuando lo empecé a dejar todavía no tenía la batería y dije, voy a cantar. Hola, no hay huevo. No, dije, voy a cantar. Ya que ha venido Antoñito a tocar la guitarra, que vino para hacer pruebas, pero sobre todo él, porque hizo la prueba y ya no volvió. Y dijo, yo no, esto aquí no me ubico, evidentemente. En sentido común, claro. Entonces, sin batería, pero Manolo tocando la guitarra, Raúl creo que también estaba tocando la guitarra, y el tres guitarras, era Mono y Antoñito. Y había un temita ahí en el aire, y la letra me... Pincha esta maravilla, por Dios, un Dolby Prology. El documento gráfico, pues, es como es. Escuchemos. Habrá mucho sexo. Venga, dale. La lata de un amor cumplido. Linda tierra. Era guapa, inteligente, pero equivocada. Era su amiga, la del gimnasio. Come con siete le gusta. A partir de este documento histórico ya somos menos... ¡Ay, mierda más buena! Efectivamente, ahí está el virus. El virus a veces es muy agudo. No se ha podido limpiar sin antivirus ni hostia. Claro. Citas ciegas, qué bonito. El wiu wiu wiu era tuyo, lo recuerdo. Sí, sí, creo que me hice sangre en la yema del dedo. No me extraña, masturbación extrema. Pues hablando de gente que apareció por bodega, ¿a alguno más que ha intentado aparecer por bodega? Ah, bueno, yo me acuerdo de Perico. Sí, pero Perico prestó guitarra, ¿no? Prestó y guitarra, estuvo con nosotros tocando en el chileno. Estuvo, vino a hacer una probatura. Sí, sí, sí, ¿no? Estuvo haciendo sí, porque probatura. Te queríamos echar, pero no queríamos sacarlo. Por eso no se acuerda, por eso no se acuerda. Ahora que nos estamos sincerando. ¿Y alguien más? Quiero hacer un inciso. Perico, además, iba a ser supuestamente el que hubiera sustituido a Prieto cuando cierto. Se fue el primero de bodega. Verdad. Hemos dado un salto de años luz, pero es verdad. Bueno, vamos a explicar. Poco después, pues no pudo ser. Explicamos no pudo a la audiencia que no era Perico, era un amigo de la bodega. Gran guitarrista, que tristemente, gran rockero, que tristemente se fue pronto y nada. Y tiene su época en bodega también. Di que sí. Concretamente era mi peluquero. Y entonces no me pelo. Bueno, y después seguíamos. Un pequeño guiño buscando, con todo respeto. Éramos tres. Sí. ¿Cuándo apareció Gwen en el grupo? Tú moviste hilos. Ha hablado del concierto siniestro, pero yo creo que tú dijiste un día, no, voy a llamar a Gwen y voy a llamar a Prieto, que con estos dos son normales, seguro que hacemos un grupo. Sí, pero creo que fue tu idea. Hubo un concierto de siniestro en medio, que fue cuando vimos a Gwen y dijimos, oye, nos estamos reuniendo a los tres. El concierto siniestro fue clave. Fue en Alaurín, algo. Puede ser uno de Villanueva de Algaida. Efectivamente. Tocaba los marañones. Fue el de Villanueva de Algaida. Fue ese. Tocaba el grupo este flamenquillo de Sevilla. Uno con barba. Martínez del Compa. Tú ahí haces el papel de Matrix Reloj, de donde el ingeniero reúne a Neo con las tele de fondo y dice, voy a hacer un grupo que te va a cagar. ¿La pastilla de mierda o la pastilla roja? Neo era Gwen. Cogiste la pastilla de mierda, claro. Y estaba con las pastillitas, enseñando la pastilla, y ahí salió Gwen y hicimos el grupo. Yo del instituto lo único que conocía... Lo que recuerdo, Que tocara algo era Gwen y Prieto, entonces recurría a ellos. Fue eso. Es verdad, la reunión en casa de Prieto, a mí me correo. Yo estaba siempre detrás de la guitarra porque Manolo tocaba, pero cuando fuimos a casa de Prieto, que lo conocía poquillo, y tú me llevaste a su casa con la troglodita, su guitarra troglodita. Hostia, qué bueno. Manolo, yo y tú, creo que fuimos, no sé si tú estuviste. No, entonces Manolo, no, tú y yo solo, creo. Pues. Era tan mala, esto es una anécdota, era tan mala la guitarra que tenía. Pero oye, que yo le regalé una, que era muy mala, que la que me compró mi padre al principio por aprobar el instituto. Me compró una guitarra, gracias padre. Y se la regalé, una Hurricane de esta, imitando esta tocaste. Y entonces la sacó por fuera todos los cables y le metió los cables de la... Hizo una mezcla entre la troglodita esta y aquello sonó. A mí sonó a gloria, sonó a ángeles. Sonó, orgasmando, vamos. No, el nombre ganador, hicimos una lista de nombres en la que yo propuse varios, y el nombre ganador fue de... Pero ¿Qué te refieres? ¿Al que dijo? ¿Quién propuso Bodega Caníbal? Ah, ese fui yo, ¿no? No. ¿No? Sí, fue un sueño tuyo, ¿no? Ah, yo creí que era de Manolo. No. Fue un sueño suyo. Fuiste tú el ganador. Lo de Bodega Caníbal, yo es que estábamos. Bueno. Esta parte es muy importante, ¿eh? Sí. Os resentíos. Fue por os resentíos. Os resentíos. Aparte de Manolo y yo, tenemos antepasados gallegos. Os resentíos nos llenaba mucho. Os resentidos. Coleguillas. Os resentidos es una banda gallega, amigos de los 80. Y tenía una canción que era. Recuerden el tema. Que suene. Galicia, Caníbal. Espérate. Fai un sol de carallo. Galicia, Caníbal. Galicia, Caníbal. Y ya era por. Sol de carallo. Por mezclar lo de Caníbal. Lo de Bodega. Nos gustaba mucho en esa época. Me acuerdo que nos gustaba mucho Bebé y Comé. Sí. Entonces, ya a lo mejor no tanto. Pero entonces nos gustaba mucho tener la mezcla. ¡Ah! ¡Qué por cierto! Buscando en internet, cuando existía en el 97, buscando el nombre por internet, digo, ¿habrá algún grupo que se llame Bodega Caníbal? Y durante años no encontré a nadie en Google, bueno, no sé qué, se llamaba el otro buscador, y no lo encontraba. Sé dónde vas a llegar. Lo sabes. Sí. Y nadie se llamaba Bodega Caníbal, pero un bar de Madrid se llamaba Bodega Caníbal. La Bodega Caníbal. La Bodega Caníbal. Un bar de ambiente. Dilo, de gays. Sí, bueno. Ambiente, bueno. De tíos que se tocan como tú y yo, pero que le gusta. Sí, bueno, que. Sí, sí, pues ahí podríamos haber tocado, ¿eh? Bueno, tocado. Muchísimo y no hubieran tocado, ¿eh? No hubieran tocado también. Y no lo probamos. Bueno, otra cosa que me acaba de venir a la cabeza. En aquella época, ahora que estamos con el tema sexual. Nos gustaba mucho, en especial a mí, John Stagliano, un director porno, que se centraba mucho en los culos. Y recuerdo que lo que no nos gustaba era la banda sonora. Y quisimos hacer una banda sonora de peli porno y proponérselo a John Stagliano. Pero eso era cuando salíamos ya en Calle Sevilla. No, antes. Sevilla. Lo que pasa es que no sabíamos escribir en inglés. Buscamos el para contactar con John Stagliano por internet y no supimos. Lo de Stagliano me acuerdo. Sí, sí, y fue cuando estábamos en el chileno. Pero claro, eso se hubiera sido ya hasta con una postal, porque no sé si había internet o correo manejábamos. Porque amigos, la historia sobre los locales de ensayo de Bodega Caníbal. ¿Tú tienes amigos? Es un libro aparte. El chileno. Dice amigos, dice conocidos también. Es un libro aparte. Nuestro mejor. Y queremos local, recordar que esto es Radio Mundo Caníbal Toma Castaña. Estamos en el especial Bodega Caníbal. Este programa que hemos querido hacer desde hace ya bastante tiempo y que el destino no nos deja. No. Incluso hoy nos ha puesto zancadillas. Mira las cosas que pasan. Una rubia ha sido. Ha sido una rubia. Que una se rubia ha Cádiz, en Cádiz. Un campi de Cádiz. Y nada, está ahí follando el tío. Y ya sí. Lleva por menos 3 o 4 horas follando. Y es un no coge ni el móvil. Queremos hacer un homenaje desde aquí a Prieto. Prieto, eres un campeón porque sigues follando, cabrón. No apagues el móvil, pero lo has apagado. Bueno, eso es que y sigue, qué mejor homenaje que acordarnos ya de Bodega Caníbal con Prieto. Con no Wayne, sabemos. Que me imagino sabemos. Que habrá algún testimonio ahí auditivo. Auditivo. Cuando si ya somos Bodega Caníbal. Un segundo, por favor. Respuesta en directo, Prieto. A ver, vamos a ver. Pero malo que él no nos va a escuchar, creo. Pegando Prieto. Voces. Sí. Joder, Prieto. Joder. Prieto. ¿Eres, estás en Cádiz? ¿Sigues follando allí en Cádiz, las suecas? ¿Cómo están? Acabo de salir de la ducha. Ah, claro. Pero también te la follas en la ducha. Te la follas en todos lados. Es que eres nuestro ídolo. Estamos haciéndote un homenaje. Hemos pasado ya de la banda de Bodega Caníbal y vamos a hacer el especial. Vamos a hacer un homenaje a Prieto Caníbal. Déjalo que se exprese. Exprésate. ¿Estoy en antena? Sí. Está en riguroso directo. Di algo. Estoy saliendo de la radio, niño. Prieto, dinos algún recuerdo que tengas de Bodega Caníbal, bonito. Pégate. Incluso feo, un recuerdo. ¿Me oyes? Sí, venga, explícate. En este momento te pedimos un recuerdo que tengas de Bodega Caníbal. Decimos, Bodega Caníbal, ¿y qué se te viene a la cabeza? Se me viene el ensayo en calle Sevilla, pues meando en una botella y matando cucarachas. Qué bonito, oye, qué bonito. Puedes seguir fornicando. No hables de los buenos tiempos, tampoco. Un olor... No, segundo. A rock and roll, a rock and roll. A camping, ¿eh? ¿Cómo te ha marcado, eh? Viniendo a la cabeza cuando la botella de 5 litros de meao de 4 semanas por lo menos se volcó ahí en el suelo, ¿no? Sin ventilación. Pero, una pregunta. Una pregunta cultural. Prieto, ¿te acuerdas cuál fue el primer sitio donde ensayó Bodega Caníbal? En la casa de Joaquín, yo recuerdo solo la casa de Joaquín. Yo, ciertamente. Sí, bueno, pero. De, ¿no? Eso, esa parte, como estamos hablando en plan cronológico. Pero luego, después de casa de Joaquín. ¿Cuál fue el primer local? Que como local, como local. El del chileno, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Error! ¡Error! Fue un día, nos echó la policía. Un día. Es correcto. Antes, en la sala, en una sala que había en calle Victoria. ¡Ah! Eso es. Tú propusiste que ensayar en la catedral, pero... Eso no vale como ensayo, vamos. ¿Eso cuenta como ensayo? Eso es un único ensayo. Oye, duramos... Hostia, y no la, vale, la policía, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo la policía? Pues... Estos no son ni horas. No, no, no, no te adelante. No te adelante. Respuesta correcta. Todavía no, no, no hemos hablado de eso. Esa fue la segunda vez. Esa fue la segunda vez. Pero no. Del amor. Más adelante veremos todos los radioespectadores. Veremos por qué de esta frase. Bueno, que Prieto Caníbal ha sido el primero en decirla y por qué fue así. Efectivamente, ensayamos allí. Tú propusiste ensayar la catedral, recuerdo. Y ahí ensayamos El Indio. Me acuerdo que ensayamos la canción del Indio. El obispo no estaba de acuerdo con la catedral. No me acuerdo de la canción que ensayamos. ¿Cuál? La del Indio fue la del Indio. Bueno, amigos, y esto ha sido la conexión con Prieto Caníbal. Prieto Caníbal, que estaba perdido. Dime, Prieto. Llamaron a la policía. ¿Cómo vamos a...? ¿Tú llamaste a la policía? ¿Tú fuiste el que llamaste a la policía? Para boicotear el ensayo. Por eso fuiste el primero en irte del grupo, ¿no? Sí. Yo fui el que llamó. Claro. Oye, antes de que termine, dinos un tema favorito para cuando termine la conexión. Dime un timo favorito. El de... ¿Que yo diga un tema favorito? Del disco, favorito. Del disco de bodega. Ah, tiene que ser el disco, ¿no? Sí, es que no tengo todo, macho. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántas copias te sobran a ti? Ahí no metimos todas las buenas. Pero bueno, es que eso es lo que había en día, ¿no? Fue votado democráticamente. Como las elecciones de aquí en España. ¿Qué? ¿En 2003? En 2003. Pues, ¿un tema favorito? Del disco, pues, dime por qué. Oh. Dime por qué. Vaya, perdido. Normal. También es el mío. Te preguntaríamos por qué, que nos dijeras por qué no has venido. Pero sabemos que estás con dos suecas en un jacuzzi. Y evidentemente es fuerza mayor, te comprendemos. No se pone porque no habla español, ¿no? Claro. El acento es lo que prima. Sí. Menos lobo, ya, cabrecita. Bueno, Prieto, muchas gracias por asistir, aunque no estés. Muchas gracias por asistir. Esto es Mundo Caníbal Toma Castaña, especial Bodega Caníbal de Toma Castaña. El que no tenía ningún problema por perdido, perfecto. Sí. Pero, tío. Pero nada, que fuiste al Mercadona, te liaste y terminaste en Cádiz, ¿no? ¿Cómo? Que no tenía ningún problema, pero al final te metió de camping, que estaba un poco mejor la cosa, ¿no? De que vine aquí. Todo el verano ahí metido, tío, y justo hoy. Bueno. No te preocupes, estamos estrenando ahora mismo el Insecto Palo. Yo sabía que el Insecto Palo es un objeto de culto en nuestros directos. Bueno, nos va a servir para explicar el Insecto Palo. No obstante, no pierdas el móvil de lejos porque seguramente no. Habrá otra conexión más adelante. ¡La máquina! La espero. Bueno, vamos. Saludito, Caníbal. Hasta ahora. Besos para todas. Pa' maite todo. Como sabes que tenemos las faldas puestas, ¿eh? ¡Ah, amiga! Bueno, vamos a hacer una pausinha y vamos a poner el tema. ¡Adiós, Luca! No sé, calla el tío, menos mal que no ha venido. ¿Qué tema vamos a poner, amigo director? Que digo yo, que menos mal que no ha venido, que es muy pesado. Sí, que... un poco cansino, sí que es. Vamos a poner su tema favorito, Dime por qué. Dime por qué del disco Estas no son horas ni maneras de Bodega Caníbal, amigos. Correcto. Toma Castaña. Y que deciros que Prieto tiene un buen sentido del gusto, tiene un gusto increíble, ¿eh? Digo, qué paladar, qué gusto. Es increíble. Bueno, qué dos bustos tiene, ¿eh? Qué dos bustos tiene entre manos ahora mismo. Bueno, Bodega Caníbal. Vamos a una pausa, dime por qué. Dime por qué. Más de una vez me has tratado como lo que soy. Siempre decías que me querías. Por dinero, a ti me uné. Desde que me he casado, no he trabajado. Las penas de mi suegro me tienen así. Te he olvidado la vida, no te quería. Pero mi vida resuelta, diré junto a ti. Tomar por culo toda la gente. Bueno, soy un inteligente, que le den por culo, todo me da igual. Mucho te consigas, todo puede cambiar, aunque de esta forma lo paso mal. Lo único chungo es tener que olvidar todo lo que yo es para disfrutar. Quizás algún día me vuelva a emparejar. Estamos de vuelta, dije, porque qué bonito, qué tiempos. Raúl, estabas hablando de Calle Victoria, ¿verdad? Sí, sí, sí, hemos empalmado desde tu casa, con sí. Los tres individuos, localizamos cronológicamente a Gwen y a Prieto, sí. Y nos lanzamos a una sala. Yo tenía un contacto, que era Ramón García. Oh, Ramón García, que... el que presenta la televisión española, ¿no? El de la capa que da la suba. Otro Ramonchu. Vaya, porque. Entonces estaba. Él llevaba la sala, que después se llamó Calle 42, antes la sala, antes la central. Suena puticlub. En Calle Victoria era una sala de teatro. Y estaba, se supone. La sala. Insonorizada completamente. Yo le pedí, por favor, que nos lo dejara una noche. Ellos terminaban. Completamente. Había salsa, teatro, salsa, tal. Y terminaban a las 9, a las 10 de la noche. Y a esa hora nos la dejaron, metimos la batería de nuestro amigo. Sí, sí, sí. Fuimos allí todos. Y ahí fue la anécdota de que nos llamó la policía. Y pero protestaron los vecinos. Y yo dije: no, es imposible. Esto está completamente insonorizado. Quiero puntuar porque lo puntúo y porque puedo puntuar. Y lo voy a hacer ahora. Puntúo que el primer público extranjero, no. Público no conocido, público desconocido que ha tenido Bodega Caníbal era una pareja de la policía local de Málaga que estuvieron esperando a que diera las 12:00 para pegar a la puerta. Oye, que ellos fueron el primer público de Bodega Caníbal. Y ahora que Prieto no se ha acordado, lo voy a preguntar. Cuando pegaron, yo abrí la puerta y dije, no, está insonorizado, no pueden protestar. Sí, está... Y entonces el policía me replicó, sí, ¿recordáis a alguien que dijo? Que ellos tienen un parámetro diferente en cuanto a insonorizaciones. Oh, ¿no? Me dijo, ¿quieres que te cante la canción? Es verdad. Yo recuerdo. Es verdad. Recuerdo eso. Sí. Recuerdo también. Lo hacéis muy bien, pero no, tenéis que dejar de no sé qué. Y ya fue la frase famosa que dio título a nuestro. No, pero eso fue en otro local. No fue en otro local. Sí, cronológicamente. Pablo, el Pelirrojo. Ah, vale. Estuvimos allí dos días. Vale. Entonces, la cuestión también me sabe es yo que fue allí, pero esto no. Fue, yo creo que fue una venganza personal entre el dueño del local y el vecino de arriba. Y dijo, ahora bueno, te vas a cagar. Y metió una banda y, para dar por culo. Y, bueno. Y también ahí se abre un poco la leyenda negra de Bodega Caníbal. Porque la policía y Bodega Caníbal íbamos cogido de la mano. Sí, casi no podían poner un Z porque podíamos hacer la ronda. Constantemente hemos sido interrumpidos. Con ellos, hemos sido interrumpidos constantemente en conciertos, en ensayos, constantemente. Siempre. Bueno, y ahora cronológicamente, después de ese local que duró un par de horas, buscamos un local y aquí sí está la conexión, Gwen. Estábamos buscando un local donde... Sí, queríamos dar un salto de calidad. Un salto de qualité, porque ya tus vecinos no aguantaban tanto meneo. Esa es la entrada. El Ewok Castrati. En el que Gwen explica cómo localizó el local del chileno. ¿En dónde irán? Calle... Elegido. Bueno, hacen aquella de elegido. Realmente la elegido yo, porque. Muchas gracias. Había un pub que durante mucho tiempo estuvo de moda y ha sido un pub que ha aguantado mucho tiempo. Era un pub que se llamaba. Pub. ¿Lo acordáis? Ese sitio verde chiquitillo para pa abajo. ¿Cómo se llamaba? Seguimos en Radio Mundo Caníbal. No os acordáis, ¿no? Bueno. Qué bonito tener esta edad y no acordarnos, ¿eh? Las neuronas que daño. Todo por aquel tiempo empecé yo a estudiar mis estudios de aquel tiempo, claro. Entonces en aquel tiempo también teníamos otra banda paralela. Te voy a hacer una mención muy pequeñita, porque no merece más. Fueron los Boyores. Teníamos al Afro. No, esa banda era para paralelas, ¿no? Paralelas. Días con poco conocimiento. Así empezaron los Hombres G. Y después, mira, paralelas. No tenían el GB terminado. Ahí ensayábamos en el mismo sitio. Boy George. Ahí dijiste una frase que me dolió mucho. Me acabo de acordar. Porque dijiste, saca la mierda al patio. Le pregunté yo, oye, ¿qué prefieres? ¿Bodega o Boy? La típica pregunta que nunca sabe qué hacer: ¿padre o madre? Papá o mamá. Y tú dijiste, mira, soy diferente. Con Bodega Caníbal es como hacer el amor. Y con Boy George es como follar. Eso me dolió mucho. Me cago en la puta. Esto es más de lo que yo puedo soportar. Totalmente, totalmente. De hecho, hombre, Boy George, hay que reconocer que yo partía con unos músicos excelentes. Pero Boy George... Nunca habían tocado ni nada, pero bueno... Boy George, como toda la leyenda de rock, ha terminado como una señora, lo sabes, ¿no? Sí. Paul McCartney es una señora por cierto, que lleva sobres de Colacao en el bolso. En generaciones anteriores, nadie vio a Mozart, a Beethoven, terminar como señora. O sea, los mitos musicales del siglo XX, es la primera vez en la historia de la humanidad que grandes mitos de la música han terminado como señora. ¿Sí? Todos han terminado como señora. Porque ahí se ponían la peluquita, pero nadie le decía nada de mucha peluca. Beethoven con peluca no se presta a señora. ¿Qué te digo? Bueno, amigos, como acabáis de intuir, estamos en Radio Mundo Caníbal. Toma castaña. Total. Es el especial Bodega Caníbal. Y seguimos hablando, porque este es un programa especial y no tenemos las secciones habituales. Es un caos. Palique. Hoy es un caos, es una locura. Es generalmente como... Bueno, prosigue, por Dios, Gwen. Prosigue en calle aquella. Tira del hilo. Bueno, era... La calle así, cerca de un parque, era así como... ¿No acordáis? Era de color verde. ¡Hostia! Ya me he acordado. Iba a decir hostia, pero no. El papsaje. ¿Os acordáis del el papsaje? ¿Cómo olvidar? Sí, el papsaje. Estaría borracho ese día. Ahí está clase. ¿Veis la venía doble planta, sí. No, el pasaje. Ese pub fue muy durante mucho. Claro. Entonces, pues al lado justo había un parking que ya ensayaban otros grupos allí. Con doble climatic. Sí, sí. Por supuesto. De las cosas que he preguntado, ¿por qué con mi otro grupo, Boy George, Boy Josh? ¿Quién va? Cogimos la primera sala del parking a la derecha. Ay. Cuando el chileno que llevaba aquello, si mal os acordáis, nos enseñó la sala y nos gustó muchísimo. Muchísimo. Era el primero terminado. No le damos un recién construido. Eran como 12 metros cuadrados. Todo calidad. En primera ya para entrar a vivir. Nos confesó. Insonorizado estaba. Sí. Tenía pegado en todas las paredes, no eran paredes, eran mucha luz, colchones de espuma que encontró por la calle, sí. Que él dijo, no os preocupéis, yo los he puesto, los he pintado con pintura, sí, la pintura mata todo, pero la pintura, ¿os acordáis? Pero él inventó el loft, lo inventó el chileno. Él además tenía un local arriba de los aparcamientos. La vacuna contra la fiebre amarilla también ¿dónde? Lo inventó. para que pudieran pagar cada mes los inquilinos. Pues en ese local compartimos nuestras primeras dos bandas, sí. Mías concretamente. Mías no, pero no fueron primeras dos bandas. Yo empecé en el 88. Y con quien hacías el amor. Y por eso Raúl supo con quién contar, pero bueno. Yo recuerdo que en ese local se estropeaban los amplis, los instrumentos y el cantante. Sí. En ese orden. Porque ya el último... A la Cándida. A la Cándida. No fue comiendo coño, fue allí. Me acuerdo perfectamente. Cándida no limpiaba para, nuestro local. Para empezar no teníamos los amplis, teníamos un ampli... ¿Ah? ¡Oh! Para todo. Nacho, habla de Nacho, sí, y su, Nacho, su no, colaboración. Una mesa y una columna para todos. Oiga, Nacho fue el que apostó por Bodega Caníbal, el primero que dijo aquí veo yo algo. Nos regaló un ampli que le compró Ángel Baena y lo vio que él estaba ahí como de estorbo y nos dijo, venga, a echarlo para adelante. Tenía pinta de estorbo también. Y ahí con ese ampli sonábamos, me desgallitaba y cogí la candidiasis, gran hongo que cogí en las cuerdas vocales. Por eso, claro, ese tiempo hacías con el micro virguerías. Por esa... Después te lo metí en la boca, cabrón. Por esa mesa sonaban las voces y la guitarra, ¿no? Todo. Yo creo. Menos el bajo que. Menos el bajo que tú tenías la lavadora. Yo pensaba que la candidiasis era el motivo por el cual estuvimos tantos meses sin pagar tocar. Era porque tú te encontrabas con el chileno sola o algo así. Creo que sabemos. Pero bueno. Claro, sería la candidiasis peruana, que peruana, es más peligrosa. Es siempre, no hay que olvidar que siempre tuvimos. ¿Se rompió un cable? No hay problema. Porque él siempre nos ofrecía sus cables multiflexibles. Que siempre tuvimos la oportunidad de conseguir a un módico precio. Pues en aquel tiempo no me acuerdo, pero era como algo así que el doble de la tienda, ¿no? Pero era multiflexible, los demás no eran. Usar por material foráneo, siempre era bueno. Bueno, podemos seguir hablando de esto eternamente, pero pues, tenemos que hacer más programas. Gran saludo a Torres, a José, el Afro, que fue en aquella temporada con Boy George. Fuerte besito en vuestros almejitas. Un recuerdo vívido, porque lo estoy viviendo ahora. Que aparte de la música. Yo lo que estoy viviendo ahora es un vívido. Ah, pero no es vivido, tu ron no es vivido. Esto sí es vivido. Yo recuerdo allí, siempre íbamos antes de entrar, antes del instrumento, era lo importante, eran las patatas fritas y las cervezas. Muy importante. Gran siempre. Droga que nos ha. Nuestra gasolina. Nos ha inspirado muchos temas, ¿eh? ¡Dame más gasolina! Bueno, en aquella época... Temas. Toma, zorrito, toma, guapa, toma. Teníamos toma, una capacidad de componer. Yo soy nos salía... De componer brutal. Manolo componía 8 temas al día. Sí, o más. O más. Nos salían canciones por los poros de los huevos, ¿eh? Pero todo era por gracias a las patatas. A la patata fécula y a la fabada. Bueno, Manolo, una pregunta. De aquella época, una canción que tú compusiste con la que te quedarías ahora. Yo tengo una. Claro. Yo también. Sí. Yo también. Vamos a remontarnos al chileno. ¿Qué compusiste ahí? Todo. No me acuerdo. Tío. Hasta lo de ahora también. Yo recuerdo la de Celosillo, ¿no? Por ejemplo, la de. No, pero sí, incluso era anterior. No había ni grupo, ¿eh? No había grupo. Ha sido horrible. Es plagia, es de otro. No había ni grupo. Me acuerdo que... Para una que dice y es de Gwen. No, me acuerdo que la hice en mi casa. Celosillo es mía. Celosillo es mía, cabrón. Yo de ahí recuerdo Paco el regreso. Ahí compusimos Paco el regreso. Pero el regreso tú y yo lo hicimos. Sí, pero en aquel local. ¿En el chileno? Sí, en el chileno. Me acuerdo una de él, de chileno, que me gustaba mucho y nunca la hemos vuelto a hacer. Es que tengo una joya. ¿La de Nancy? No, desde que nos separamos de Caníbal nunca la hemos vuelto a hacer, como ninguna otra, claro. Skipper, güey. Skipper, el prospecto de Nancy. Skipper, por ejemplo, Skipper. Skipper. De Barbie. Skipper. Que tengo una joyita aquí de Paco el regreso, no sé si... No es la Skipper, ¿no? No, algo mejor. Venga. Os la voy a poner... Y os vaya a cagar en fin. Venga. Paco. Ante todo, sutileza en las ondas. ¿Cuánto dura, más o menos? Un minuto. Vale, puedo fumar, ¿no? Qué cabrón. Venga, vale. Después cuento la anécdota de Paco el regreso. Espera, seguí hablando que no lo encuentro. Espera. Bueno, ¿la cuento ya? Sí, cuéntame. Paco el regreso surgió. No la cuentes. No, la cuento. Es cronológico. Nos queda todavía muchos bares y muchas. No, pero Paco el regreso surgió aquí, en ese bar. Por favor, tienes razón. El virus. El virus B. Paco Regreso surgió ahí, en ese local. Y surgió porque vi un día casualmente Canal Sur y vi un videoclip de Paco de Tabletón, donde el actor casualmente viste Canal Sur un día, casualmente viste Canal Sur y el actor que interpretaba a Paco era un amigo mío, actor que se llama Monty. Ay, y digo, hostia, yo quiero ser Paco. Y entonces me dio mucho coraje, envidia sana. Te casé en paz, el pobre. Y escribí esa noche Paco el regreso, porque yo quería hacer una canción de Paco. La segunda parte de la canción de Tabletón, ¿no? Efectivamente. Ahí va. Y ahí está el maestro Manolo, que le puso música a aquella letra. Lo más grande de este tema es que al final se grabó en el disco homónimo de Bodega Nunca. Con la colaboración del gran productor. Ahí quería llegar yo. Porque la música contada, unas reuniones que hay de músicos famosos, se llevaron a Tabletón y, hablando de todo un poco, Rockberto, en Gloria esté con una cerveza en la mano, habló, le vino a la cabeza Bodega Caníbal. Y tengo aquí el trozo de cuando hablan nosotros. Pero, ¿cómo se llamaba esa canción que compusiste en segunda parte? ¿Cómo se llamaba? Paco. Tríncame el taco. Muy bien, un buen apunte. Vamos a escuchar este documento inigualable, un minutito. Íbamos a hacer una segunda parte, pero ya lo han hecho unos amigos nuestros, ¿no? Le han dedicado un tema después de una pila de años, le han hecho una canción a Paco. ¿Tú estás con la flauta? Se llama el grupo este que os he dicho, malagueño, se llama Bodega Caníbal. Y tiene un. Tiene un disquito así, muy curioso. Y entre ellas, pues, han grabado un tema dedicado al Paco, este que estamos contando, ¿no? Y yo también he grabado algún tema con ellos. ¿Qué está hablando? Ya no me he enterado. Ah, de un amigo. De un amigo. No, es que me descuido un poco y me da miedo. Digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Contando los de Paco todavía, que me he acordado que había un grupo de aquí de Madrid que le han hecho una canción al Paco nuestro. Una versión de una Paco, versión. No que le hayan hecho. No, una canción. Como la segunda parte. Ah, ¿sí? Como la segunda parte de Paco. Vale. Sigue la historia. Como ahora está de moda la segunda parte, pues dice, venga, al Paco le vamos a hacer un. Llegó el día de que tuvimos que robar. Con los rostros encapuchados, hasta los dientes íbamos armados. Todo el mundo al suelo, un atraco, coño. Menos mal que fui con Paco, que es el rey de todos los cacos. No entregaron el botín. Viene a 5.500, 2.500 del lavabo. Fue el recuento del dinero, papi, yo el recuento. Mi tapa a ti, mi tapa a mí. Y si te he visto, no me acuerdo. Paco, no me hagas el gato, Paco. El gato araña, Paco. Vale, te reina los cacos, Paco. ¡Gracias! Paco Lerés. Qué maravilla, grabado en los estudios Ecosom. Campanilla, donde vivía Peter Pan. Campanilla de la Torre. ¿Y cómo localizamos a Roberto? ¿Os acordáis en el contacto? Cuando fue el dueño de Ecosom, ¿no? Que nos lo sugirió. ¿Eh? Conocía a Augusto, que era el teclado de este tableto. Efectivamente. Y mi pregunta, Gwen, llevamos a Roberto. Estuvo ahí el tío con su perrito, vino, cantó. Vino. Fue curiosamente el día que yo no estuve, porque fue Kini. A las percusiones. Y ese día no pude ir yo. Kini, boom, boom. Pero yo digo, Roberto, no te preocupes, que yo no estoy, pero no pasa nada. No, pero tú fuimos a Carrefour y tuviste una gran idea. Dijiste, ha venido este hombre grande, de buen rollo. Vamos a darle un detallito. ¿Recuerdas qué detalle le regalamos a Roberto? Claro que sí, hijo de la gran puta. Sí. Una botella de... Una botella de... De... Dice, un rockero de... Buena añada, bueno, yo ya mayor. ¿Cómo iba a olvidarme? Una botella de Jack Daniel, por supuesto. Es correcto. Sí, sí, le regalamos, le encantó. ¿A que no os acordabais, ¿eh? Sí, porque él intervino, ¿cuántos temas? En Paco el Regreso y poco más. Y ya está. Apaga y vámonos. No, hubo dos. Dos, ¿no? ¿Cuál es el otro? La pista Bacon. Bueno, él colaboró, puso su... Bueno, la anécdota de esta canción es que la guitarra la iba a tocar Prieto, pero necesitaba una guitarra española amplificada que no teníamos. Y entonces... necesitaba a alguien que tocara flamenco bien. Bueno, él lo dejó caer. Pero, primero la guitarra. Ni guitarrista, no tenía por nada. Vino por medio de un contacto que yo tenía, por Chinchín, el Chinchilla, que después tocó la trompeta. Sí, localizamos a un tío que tocaba guitarra muy bien. Lo recogí en la universidad, total, lo llevé para allá. Sí, no, y él llevaba su guitarra y la idea es que era la tocara Prieto. Sí, sí, llevaba sí, su guitarra. Sí, sí, era, sí, pero sí, Prieto lo intentó una y otra vez y... No. Yo recuerdo que Paco Lomeña, que era el guitarrista de Ojos de Brujo, todavía sí, no, todavía no lo era en aquella época, lo encontramos allí directamente en el local. No, pero vino a dejarnos su guitarra. Sí, guitarra. Lo llevé yo por medio de Chinchi. Pero me acuerdo que íbamos a la sala previa o estudio, que estábamos ahí con patatitas fritas, cerveza, y estaba el hombre como calentando, tío, como el que se come la uña, pero él en vez de eso pues tocaba la guitarra. Y de saltarnos las lágrimas, se nos ocurrió decir, oye, ¿tú quieres Prieto, tocar? A la mierda, Prieto, a la mierda. Y ya le propusimos tocarlo y él dijo, oh. Vamos a llamar a Prieto, ¿qué piensas de eso? No, pero espera, todavía no, hay más cosas. No, vale, cosas. Vale. Yo creo que Prieto en aquella época estaba en un camping. Sí, follando. Y ya Paco Lomeña tocó la intro y el puntillo de Paco el Regreso. Sí, como si fuera una tontería. No estamos moviendo 3 años forward. Sí. Bueno, vamos a retomar, vamos, ¿verdad? Vamos a retomar. Sí, porque esto fue en 2003. ¿No? Eso es, mal, no 2002 fue. No, fue en 2003. En la publicación, en la grabación 2002. Ah, fue en 2002, ¿no? 2002. Y después se publicó en 2003 el libro, pero, ¿no? Pero hay un paso importante aquí, un paso importante de Bodega, que fue, vale, estábamos ensayando, porque hasta ese momento solo ensayábamos, ¿por qué? Porque queríamos follar con mucha gente y ensayar. Pero nadie tuvo... Solo lo consiguió Raúl solamente, nadie. Fue el que folló. Y con las vuestras. Hijo de puta. A nadie, o por lo menos yo creo, yo no lo tenía en mi cuerpo, no tenía en mi mente el decir, vamos a hacer un directo. Yo no lo tenía en la cabeza hasta que no parábamos de ensayar, Por eso me separé. Mentira. Hasta que no parábamos de ensayar en el chileno una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya de harto que estábamos de ensayar, no sé a quién se le ocurrió decir, que no tocamos. Pero... No sé, yo no lo tenía en el cuerpo. Yo por la tocar cara un que bar. Tiene, creo que se le ocurrió a Manolo. Bueno, está con las patatas liado. ¿Cómo? Manolo rima como hacer un bolo. Yo recuerdo que el estreno fue en el cine Alameda, estrenando en el estreno de un corto de Ignacio Nacho. Otra vez Nacho. Mano Talacano. Talacano. Mano Talacano. Y había una performance en el hall de cine Alameda, el cual consistía hall en la primera actuación. La primera actuación de Bodega Caníbal, amigos y amigas. Estaba petado. Pero además la prueba de sonido no interrumpió Canal Sur. Que fue la primera que nos grabó, porque era nuestro primer concierto. Todo prometía que íbamos a vivir de la música. Y estábamos muy delgaditos. A mí no se me ve, pero bueno. Estaba ahí en el fondo con un casco obrero. Este hombre estaba con un pasamontaña porque no se te ve que porque se le reconociera. Ni se te veía de lo delgado que estabas. Sí, sí, vamos ya disfrazados, ya ¿Cuántos grupos pueden decir que su primer directo está grabado en televisión, que sea autonómica? Éramos muy delgaditos, muy jóvenes, claro, con pelo y no fallábamos. Imaginaos ahora si fallábamos. Pero. Aprieto sí, el único que está. Ahora hay dos de ellos. Es un asiduo, claro, al camping de Cali. Fue un engañado. Y más allá, hay dos sin pelo ya. Inocente de ti, él se tapaba la cara con un pasamontaña. Pero creía, después descubrió que despojándose de él podría ligar. Pero digo, se me reconocerá, pero no. No hubo suerte. Hubiera sido buena idea seguir con el pasamontaña. Yo me ilusioné porque pensé, digo, si viene Canal Sur a grabar los ensayos de. O sea, las pruebas de sonido. Aquí los directos van a ser en estadio, porque esto va para arriba. Esto no es decir, que no lo que salió en televisión fue la prueba de sonido. Sí, eso es la prueba de sonido. Vaya mierda, coño. No, porque cuando empezamos a tocar, estaba el cine petado, dice Manolo, estaba petadísimo. Y después, vacíos, justo después de terminar, vinieron unos de todos los montes. Los Minions. Verdiales. Jabalíes. Que eran los Minions. Los Minions bajaron de. Jabalíes, una fue horrible. Os recuerdo. Bueno, pero eso fue una carnicería. Nuestro estreno estuvo bastante bien. El público le gustó. Estuvo bien. Fue corto, pero. Limpió, pero por supuesto. Limpió bastantes colos. Todo ello tocado con la batería la primo batería de Joaquín. Bueno, cuidado, esa la tuve durante años. Y todo el mundo sonando voces, guitarra, las dos guitarras. Por la misma columna y el equipo de mesa de seis canales de Ignacio Nacho. Y al día siguiente, Diario Sur, una foto. También. Espectacular. A partir de ahí fue una decadencia constante. Sí, sí. Fue el volvimos a repetir. Pero ahí nos dimos cuenta, cuando tocamos dos canciones o tres, nos dimos cuenta que nos quedamos con ganas, diciendo ya. Fue como el primer polvo, a lo mejor, ¿no? Que dices tú, ya. Pero sigue pasando. Necesito ya 3-4 horas follando. Esto me sabe a y una... fue cuando durante los 4-5 años siguientes nos quedamos con las ganas. Sí, exactamente. Así seguimos hasta que dejamos poder. Bueno, la segunda actuación fue con el mismo equipo prácticamente y fue en la universidad. Oh, ese fue el estreno como concierto. Es un concierto grande, pero un equipo muy malo. Muy malísimo. Pero una gente muy buena gente. Se quedó en gente. Psicología, ¿no? Pues. Psicología. Mucha gente se quedó escuchando. Fue un periodismo. Tocamos dos veces en la universidad. Uno fue para un pase de modelo. Sí. Ay. En psicología, que fue antes. Que lo hacía psicología. Elena, la sastra, que ya hablaremos de Elena también. Que faltó el batería, tocamos sin batería. Faltó el bajista. Faltó yo. Bajista. Falté yo. Sí, que fue Manolo yo. Que yo. Aquello, bueno, la verdad que tu ausencia fue muy, muy a nuestro favor. Estuvo muy bien. Es lo que decimos ahora en el bueno y el feo y el malo. Cuando no viene el bajo, lo que sonamos mejor también. Pues eso, brillante no, ausencia. No, pues... no puedo decir que no, porque los dos fueron los que vivieron ese momento sin mí. Yo solo lo más que puedo hacerles es desearles lo mejor del mundo a ambos y cagarme a esto para que siempre sean felices. Tal. Bueno, ahora vamos para un poquito. El virus siempre poniendo la punta cuando hace falta. Manolo, ibas a leer una de las letras de la época del chileno. Teníamos muchísimas canciones. Éramos muy improductivos. Éramos todo el día de paja y canción. Y muy puber. Y va a leer una canción. Pues estamos repasando el disco. Esta no es con horas ni manera. Seguramente va a sonar este tema. Y esta es la letra del tema, pero primitiva. Esta no era la definitiva. Y allá va. El tema se llamaba Vicente el Vidente. Como muchos recordaréis, este tema ha tenido una performance con un vidente argentino. Temazo. La gente lo pedía. Bueno, pues. Aparte de que han pedido antes, de Dime por qué, eran los que más pedían también. Era un número espectacular. Vicente, ha venido Vicente el Vidente para confirmarlo. Que llegamos a subir a Antonio. Antonio Bandera, es cierto. Lo colaboró con nosotros como malagueño, muy malagueño. Que por cierto, el traje también te lo hizo Elena. ¿El traje de Vidente? Sí. Bueno, que ese traje lo estrené yo. De verdad. Como otras cosas, que no estrenado conmigo, cariño. Como tu mujer y otras cosas. Que fue en el. En el. Coño, ¿cómo fue? La asociación. ¿En el coño? No, en la asociación esta de. De parapléjicos. De parapléjicos, amigos de la silla, ¿cómo era? Amigos de la silla. No, la 11. En el. Se me ha olvidado hasta el sitio. Silla pléjicos. Se me ha olvidado. No, coño, no. ¿Qué hice yo de mago? Vestido de Vicente. Ay, sí, claro. Sí, de esta de Málaga. Es que os vais por las ramas. De amigos de la silla. Bueno, no. ¿Cuántos conceptos me he perdido, eh? eso fue centro cívico, en el centro cívico. Centro cívico, sí. Que nos llamaron la plataforma de Málaga. Asociaciones amigas de algo. De las sillas. Sí, la silla. Hicimos un performance. Una performance. Porque nos invitaban a comer y comimos allí. Sí. Y bebimos allí. Yo hice de Rociero y, lo y yo hice de Vicente el Vidente. Vicente. Y sacábamos uno del público. A Carlito o a Jesucete. Fueron Carlito y Jesucete. Bueno, hay fotos, hay documentos. Sí. Fue muy grande. Y estrené su traje, lo sudé por primera vez, lo bauticé y él pudo seguir adelante. Sí. Bueno, amigo, pues esto es una anécdota. Una anécdota totalmente aleatoria. Fuera de. Cronológicamente, fuera de sitio. Total. Estaría follándote a alguien. Una de las primeras letras sobre Vicente es vidente. Proceda, no, Rapsoda, proceda. Hola chicos, mi número es el 906. Buena gente, 1000 duros, minuto. No os arrepentiréis. Soy Vicente, vidente. Esto es evidente. De monje o de drag queen, conseguiré vivir de ti. Mi amigo y protector, te chuparás mi tarot. Veo algo muy negro en tu futuro. No hay consuelo, dinero ni amor. Tu padre un borracho o tu madre es una puta del cupón. que traficaba con coquinas muy finas, con cacas, con hachís y con estampitas de naranjito y la clementina. Punto debajo. Si queréis, leo a todos el futuro. Veo que en un rato os quedaréis sin un duro. Y aunque me llamen la atención, dale recuerdos a vuestras madres. Amigos, esto es lo que hay. Bueno, te das cuenta cómo jodemos las canciones con los años. Es ahí estaba increíble. Estaba estupenda. Este es el origen de Vicente. Y si le escucháis en el disco, la estropeamos. La estropeamos constantemente. Pena ha sido que esto sea un programa de radio. Hubiera visto los caretos del resto de miembros. Yo tenía conocimiento de esto. Y eso que tenemos dos miembros cada uno. Sí, sí, es que la lectura de la libreta que lleva aquí Manolo, de las canciones antiguas, aquí podríamos tirarnos horas y horas. Esto da para un documental de Discovery. Qué grosso, qué grosso error retocar las letras. Eso se llama manosear. Para un programa de Iker, ¿no? Manosearlo todo. La letra fue retocada cuando llegamos a tocar una vez al mes en Sala Karma. ¿Te acuerdas que tocamos todos los meses en Sala Karma? Como esos grupos sí. Que llevan 20 años tocando en el bueno, yo creo ZZ, que... ¿no? Que todo el mundo ya está como solo van guiris. Yo creo que ahora pega. Se cree que son nuevos, pero son los mismos siempre. Poner un Vicente el Vicente, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, la letra y sacar un cigarrillo de mi paquete. Y ver cómo hemos fastidiado esa letra que de la pluma de Manuelo salió tan candente. Ergo eso, Vice. Por favor, no olvidemos que Manuelo tenía 16 años en ese tiempo. No, tenía, cuando más o menos tenía, entre 15 y 17, sí, más o menos. Sí, y cuando la modificó tenía 6 meses más tarde. Seis meses. Y maduró muchísimo. Ya era maduro. Mucho más duro. Pero 6 meses antes hacía más paja que un loco. Por favor, perdonen esa letra, ¿eh? Venga, vamos a poner Vicente, venga, chicos. Hasta luego, Lucas. A disfrutarlo. Pura poesía. Tienes el karma muy sucio. dígame. Oiga. Ya, han corrido. Ya, esto es algo. Aquí la gente, mucho dinero. Y luego lo que es de paciencia, una mierda. Esto es algo, yo, fartito, que estamos de lo más necesitados. Bueno, Vicente es vidente. Así evolucionó ese tema magnífico de Caníbal. Vamos a hablar un poquito de los conciertos rapidito. Vamos a hacer un pequeño resumen. Datos que no sabéis. Bodega Caníbal, su primer concierto, aunque empezamos a ensayar en 1997, siglo XX, el primer concierto fue el 4 de marzo de 1999. Como hemos dicho, en el Cine Alameda. Sí. Y de ahí al último concierto, el 7 de febrero de 2009, en la Sala Vivero. Pues sí, le he hecho una tablita. Son 54 conciertos. Hoy ha llovido, 2009, el último. 2009, por 54. Año. Fueron conciertos por año. 12 años de bodega, 10 años de concierto. 10 años, 54. 54 años por sale 10 a años. 5,4 conciertos. 540 conciertos. 5,4 conciertos por año. Toma, Rolling Stones, a ver si superáis eso. 5,4. Madre mía, 540. 5,4 más que un sufi. No llega al bien, pero... Aprobadillo. Era un grupo de culto, Bodega. Un grupo de culto porque nos veían pocos. Sí. Fuera de coña, Pues, Caníbal es un grupo de culto. Ay. Completamente. Culto. Actualmente, por ejemplo, en 2016, nadie se acuerda. Pero, ¿y en 2007, 2009, 2012? Nunca ha pasado a nadie que haya dicho, tú eres del grupo... Los bodegas o tú, los caníbal. Eso está de culta madre, tío. Está de culta madre, sí. No me culto, es decir, yo vi dos veces. Yo, coño, pues pocas son, porque ya hemos tocado todos los meses La Calma durante un tiempo. Así que. Fuimos un buen rato ahí. Muy. Y mucho. Y cantidad y variedad, además. Pues rajo, mierda y barra. Mierda en barra, efectivamente. ¿Cómo? Además. Muy y mucho. Mira, es que fue como un petardazo. Bodega Caníbal. Bodega Caníbal, en un mes, tocó 4 veces, una de ellas fuera de Málaga, en Granada. Increíble. Ojo, 4 veces. Eso no se ha vuelto a repetir nunca. Ni en la vida. Bueno, en Granada eso ni fue un se desastre, volverá. Se rompió la batería. Eso fue un desastre tampoco. Brutal. Un puto desastre. Mejor que no haber tocado. En los primeros 20 segundos de actuación, ¿no? ¿Fue sí, eso? Además fue una de las cosas más sabias que me ha dicho. ¿Fue la segunda vez? ¿Fue el segundo? No, fue el cuarto. No, ¿el cuarto? Cuarto concierto. El 22 de marzo del 99. Yo creo que ese para mí fue el peor concierto que. Sí. Y para mí fue el segundo. Para mí no, fue. No. Teatro de Alameda y Teatro de Isabel Primero, Católica. Mira, 4 de marzo en el Cine Alameda. 15 de marzo, segunda muestra Turismo Joven. Que fue cuando tú no viniste. Claro, tercer. Para mí fueron mis dos primeros conciertos. Uy, no, espérate. Que después el tercer concierto, segunda muestra Turismo Joven, pase de moda alternativo. Ese fue el pase de moda. Claro, el 15 de marzo fue el primer concierto en el Aula Magna. Y el cuarto fue en Granada. Ahí va. Eso. Cuarto correcto. Bueno, una pregunta. ¿Cuál fue para vosotros, a ver si os acordáis, el mejor y el peor? Para mí el peor fue este que hemos dicho de Granada. No. Y el mejor... Para mí no fue ni mucho menos el peor, tío. Ni mucho menos. ¿Cuál fue el peor? El del collarín. ¿Fue el peor tuyo? ¿Cuál fue el peor? Mi peor concierto fue el de la tortuga. Claro, el del collarín. ¿Por qué no tocaste? Ah, no, eso fue el festival este del Pantano Rock. Ay. ¿Cuál dice la tortuga? Mi accidente de tráfico. No pude tocar directo. Ese es el peo. Entonces fue Prieto. Es el peo. Por cierto, vamos a llamarlo. Es de los mejores conciertos que podía haber salido. Y como él no pudo tocar bajo, lo tocó Prieto. Y Prieto hizo lo que pudo. Lo vi desde fue culpa abajo. Suya. No fue lo culpa vi suya. Desde abajo. Pero su ausencia estuvo muy bien. A mí me gustó. A ti te gustó, porque tú no estabas... A ti no te llegaban los monitores, cabrón. Tú ibas a tu bola. Recuerdo que como tenía el collarín, hiciste ese hombre de agua, el bajista, pero estaba en un accidente y ha venido a vernos porque está en accidente. Y yo solamente era el único otro concierto que tenía el collarín. Y yo decía, es una broma mayor. Yo soy del otro grupo que viene después. Yo recuerdo que tú dijiste que había... Qué vergüenza. Vergüenza ajena, dijiste. Me he pasado vergüenza ajena. Así bueno, no. Y el mejor, el que más... Fuera de coña, me lo pasó muy bien, viendo tocar, El que más feeling os recuerda... Yo le tengo mucho cariño al del Puerto de la Torre. Uno que hicimos en el Puerto de la Torre. Hicimos tres. Bueno, fue uno de ellos. Bueno, yo sé cuál dice. Pero es igual, dice que porque fue todo iba cogido de la mano del marketing. Ese día el marketing, yo era el encargado, batería de marketing, la peña gestor, comunista, el marketing como solía ser, ahí innové batería marketingista, exactamente, y ahí innové peña comunista 100% innové el marketingismo. Antes de que hubiera redes sociales, pues ¿qué se hacía antes de redes sociales, chicos y chicas? Llamaba por teléfono. Millennials, las cabinas. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? Pues antes nos lo currábamos. ¿Y cómo hacía publicidad? Pues pusimos todo el Partido Comunista lleno de compresas pegadas a la pared y en la compresa ponía Bodega Caníbal. Cierto, cierto. Bueno, tú tuviste una gran idea. Nunca jamás lo he hecho en un grupo eso, ¿eh? Joaquín tuvo una idea brutal, brutal, de cómo repercutir el nombre. Pero solo fue una idea, ¿eh? Solo fue Mira qué idea tuvo. Los billetes, entonces eran de pesetas, 1000 pesetas, eran pesetas. En cada billete que tuviéramos en nuestra mano poner Bodega Caníbal en boli. Y entonces, teníamos hasta un sello. Sí, sí. Entonces la idea era que teníamos hasta un sello. Ese nombre rulara por miles de personas. Una gran idea. Y mi ilusión era volver a coger un billete que tuviera. Pusiera. Solo había una pega, solo tenía una pega al plan. Era un plan perfecto, pero solamente tenía algo que no cuadraba. Un matiz que lo chafaba todo, que era los pocos billetes que veíamos. No, por el tema. Poquísimo. Casi nulo. Yo creo que puse el nombre en 3 billetes. En 3 billetes. No. ¿Tú te acuerdas? Yo en pues muchos. Ya, yo más que tú. O sea, digo, tú más que yo, creo. Vamos a ver. Hacé un poquito de memoria porque eso pasó, ¿eh? Pasó, ¿verdad? Pusimos el nombre de... Yo por lo menos puse el sello en muchos billetes. Pero tú manejabas, coño. Pues eso sí, tú eras de los que manejabas. ¿Os acordáis que tú siempre invitabas a puta? Nos aseguraban el pagarnos el concierto. Nos aseguraban el traslado. Y fue... cuando en uno de esos billetes nos llamaron de Cataluña y fue uno de los hijos de Puyol que vio esos billetes y dijo, joder, macho, sí, ¿cómo le van a llegar a esta gente los billetes si me llegan todos a mí? Le llegaron cientos o miles de billetes. Estamos un rato en silencio. Interrumpí este hombre. Está buceando. Por favor. Y nos llamó a decir, coño, ustedes venían a Cataluña espérate. Porque os vaya a forrar. Güey, mira aquí. Joder, eso fue. Este tío es muy pesado. Hasta el está de acuerdo. Bueno, el tiro que nos pegó, que todos los billetes aquí de Andalucía iban para Cataluña. Ya me callo. Estaba recopilando documentos históricos y si queréis os leo otro. Venga. Vámonos. Haz memoria. No sé. Este es un tema que no llegó a salir. Un tema que estaba cociéndose en el local. Y se llama Pamela. Muy oportuno. Maite, a el favor. Pamela, he conocido a una muchacha que me ha robado el corazón. He conocido a una muchacha que me ha bajado el pantalón. Si la llamas por su nombre, puede hacerte un gran favor. Posee habilidades que quiere demostrar. Llamando a Pamela, tu vida puede cambiar. Chup, chup, chup, Pamela. Por eso... Chup, chup, chup. Pamela. Pero eso porque no la tocamos. Es la mujer de mi vida. Mi amorcito particular. Por Dios, pero ¿por qué se quedó ahí? Tengo un problema difícil de solucionar. Vayamos dejando el asunto un poquito. Si paseamos por la calle, todas la empiezan a llamar. En el ceremón dominical, en el centro de salud. Este hombre. En la salida del dentista o la parada del autobús. Cuando nombran a Pamela, siempre suena este blues. Chup, chup, chup, Pamela. Por eso, chup, chup, Pamela. Con razón no si hemos llegado. Si paseamos por la calle, todo empieza a cantar. Me gustaría grandemente, por favor, que es una persona enajenada en este momento. Qué cosa más bonita. Por letras antiguas. Y con razón no hemos llegado a ningún lado, coño. Descartábamos lo mejor. Hemos sido el grupo que hemos descartado las mejores canciones. Así hemos llegado a lo que hemos llegado. Qué lástima. Bueno, aquí Manuelo con su... se está recuperando porque se ha dado cuenta de semejante atrocidad. Éramos. De hecho, pura poesía. Se me ocurre una anécdota de una canción que fue gran éxito en toda la gente y la que todo el mundo pedía como extra, como bis. Y yo me negué en su tiempo y no pude negarme contra la contrariedad de que todo el mundo pidiera siempre la misma canción. Y bueno, una cosa que tampoco me parecía... Sinceramente, me parece un poco ofensiva y realmente no. El mono con los platillos. Mono con los platillos a favor de... Es a mi brillante tudo metálico. Venga, vale, pues corto yo el tema. Quiero apuntar aquí algo importante. Ya os diré cuando llegue su momento por qué no me gustaría Sondra. No hemos hablado de que éramos en el grupo de Ganimar, hemos 5 miembros. Miembros, dicho con mayúscula y la boca abierta, bien llena de carne. Los viperos, uno, cinco miembros, por lo menos 8. Y de los 5 miembros, pues cada uno tenía sus habilidades. Eran como los Power Rangers, cada uno tenía su habilidad. Yo ya he hablado de mi merchandising. Yo era amo del merchandising. Era batería, pero mi ausencia de ritmo lo intentaba llenar con cerveza en mi cerebro, algo que no, por esto no compensó. Por otro lado teníamos a Raúl, cantante de charachero y sobre todo alma mater. Y mi habilidad era la pausa, el silencio, pero el silencio es todo. Y él era y hacía la estatua muy bien. Después, el silencio, por eso tardábamos tanto en las introducciones, empezar la canción. Era un show, era una mezcla del Sevilla y la pausa. Y Orquesta Mondragón, el cantante Gurruchaga y Sevilla. Una mezcla, era espectacular. Teníamos el Gurruchaga. Teníamos a Super Gwen, que sabía tocar todo. Tocaba hasta señora. Pero tienes que decir los alter egos. Gwen era Gwen de la Plus y de Sicilia, ¿verdad? Wenceslao. Wenceslao. Y su habilidad. Plus. Con el nabo. Y tres Sicilia. El Padre Pricor, efectivamente, el cantante. Tunicida, que eras tú, que era guitarra, cantante, compositor. Raúl, su habilidad, cantante, su compositor. Era el hacer el insecto palo constantemente. Muy bien. Hacer el pino con los pies. Y el cunilingüis con un poloplan. Y mirar para el ampli siempre. Prietorikis Aristopoulos. Ciertamente, que su habilidad era la señorita. Sí, se dejaba caer muy bien también. Le gustaba... El tío que caía bien. Paulos, que le gustaba mucho los campings también. Caía bien. Acampar, sobre todo si. Y comía mucho. Comía mucho yogur. Sí. De hecho, vamos a llamarlo. Yogur caliente, ¿no? Yogur caliente. Si queréis. No, hombre. Bueno, y tú eras el merchandising, Marciano Viperú, ¿no? Marciano Viperú, también, ¿verdad? Hombre, sí. Es que los alter egos corresponden a nuestras personalidades. Y tu habilidad eran las caderas. Sí, las movía que daba gusto. Sobre todo las de las chicas, las mías no tanto. Invitabas a Elvis que se nos salía la pelvis. Algo maravilloso. Vamos a ver. Una vez se me salió hueso cookies. Desde el camping de Cádiz. Y lo cagué. En directo, su alter ego. Por favor, buenas noches. Hablamos con Prietorikis Aristopoulos. Otra vez aquí. Gracias a Dios. Todos estos... conversantes pueden preguntar algo alto y fuerte a este hombre que en este momento va a conversar con nosotros en directo. Vamos a ver. Prietorikis. Está desfilando. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos? ¿Qué mierda estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás aquí? sigue follando con las suecas, el tío. ¿Cómo? Yo hablo de un yate. ¿Cómo? ¿Que está en un yate? Un yate como un migao. No es algo erótico, por supuesto. No, es una comida china. Sí. Ah, una china, se la estás comiendo. Se la está comiendo una china. Está comiendo el chuchi. El chuchi a una china. Está haciendo un internacional, ¿no? Empieza por Suecia. Déjate caer, que es tu habilidad. Venga, pregúntale algo. Que Prietorikis, estamos pensando un concierto. Quédate con un concierto. ¿Con cuál te quedas de los bodegas? Joder, macho. Recuerda mientras come. Chuchi. Espera. Estoy con el yate como. que me quede con un concierto. Me quedo con el último, tío. Me quedo... En el que no estuviste, ¿no, cabrón? El último fue... En el que no estuviste tú. El último que yo estuve, claro. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo te la come? ¿Cómo te la come la china? No tengo palabras, no se puede explicar, esto hay que probarlo. Entonces, el concierto de Eventual Music fue en 2000. Ese, Eventual Music, correcto. Eso. La verdad que ahora que lo dice, pero eso no... Si él fue con... Es correcto. No. ¿No tenía una foto? Porque ¿un pie de micro? Porque después quería que acabáramos antes. Rabo, tú lo llevaste encima, a hombro. Vale, Eventual. Ese fue el último. De ese concierto, ciertamente, salieron una de las mejores fotos... del grupo, de las mejores fotos últimas del grupo, en la cual se nos ve al resto de los miembros, todos ellos viperunos, pero a ti Raúl te lleva a hombros. Fotaca. ¿Qué dirías en este momento a Raúl el hijo de gran puta no quiere hacer la reunión del grupo. ¿Qué dirías? Sí, me uno a lo de cabrón. Bueno, ¡qué hijos de puta! Enterrona. Sí, sí, sí. Tu habilidad es tirarte al suelo. Si hay que atarle los huevos, se le ata, ¿no? Te pongo en conexión directa con Raúl. Tú vas a hablar con él directamente. En privado. En privado. ¿Esto que una encerrona? ¿En privado no, cabrones? ¿Privado no? Raúl. Dime, hello. I love you. Raúl. Todavía tengo tu calorcito en mi cuello. La familia, Raúl. La familia, lo importante. La familia y tu familia. No hay nada. Estoy deseando cogerte en hombro, viejo lobo. Un cagao. Qué bonita descripción. Oye, tú te tirabas muy bien al suelo. ¿Te acuerdas de tu habilidad? Dime. ¿Yo? Y sin brazo, ¿eh? Y sin brazo. Bueno, yo creo que podemos despedir esta conexión ya, ¿no? El capullo este. Se hace largo. Prieto. Que siga comiendo, se le está enfriando el ya te como. Que se hace larga esta conversación ya, ¿eh? Es que no sé qué contarte más. Bueno, soy partícipe. Esto es todo en riguroso directo. José Juan Prieto. No descartes que volvamos a intentar conectar contigo. Oye, que escojas tu tema favorito. ¿Cuál es tu tema favorito? De nuevo. Otra vez. Dime por qué. No, pero... ¡Olé! ¡Sí! Ha dicho. ¡Lo va a poner otra vez! ¡Sí, señor! Amigos. Me encanta ser Gwen Caníbal el que te entreviste Caníbal. Finalmente, porque siempre acaba diciendo el mismo tema que es el que me gusta a mí. Tell me why. Muchas tetera, gracias. Coño, dile tetera, cambia. Bueno, pues aprovechando que... Prieto, seguramente contestaré a Montigo dentro de un rato. Ah, vale, venga. Aquí estoy, operativo. Adiós. Bueno, ya que ha pedido Dime por qué, vamos a seguir sus deseos. Vamos a poner la tetera. Con todos vosotros, la tetera, Bodega Caníbal. Thank you. hachi marihuana redene yo mi tetararao. De hachi marihuana redene yo mi tetararao. Vaya ciego habrá pillado a que ahora la tuviera. Vaya ciego habrá pillado a que ahora la tuviera. Setuna asomemos una wahabe ya. Bueno, amigos, estamos y seguimos estando estándonos aquí en Radio Mundo Caníbal. Toma Castaña. Toma Castaña. Con el especial Bodega Caníbal. Por fin Bodega Caníbal. Los cinco al completo, porque parecía que no iba a estar, ni iba a estar Pridorikis, que estaba fornicando compulsivamente en un camping de Cádiz. Pero gracias a Dios, contamos con el sexto miembro, que en este momento es el quinto. Estamos los cinco porque Maite nunca ha fallado. Bueno, pero Prieto tampoco, porque está vía móvil. Vía móvil. Cierto, cierto, siempre le viene el periodo. Bueno, ¿por dónde nos hemos quedado? Hecho fallado, fallado. No cambies, bueno, nunca vocal. Falla, nunca falla, siempre le viene. Pero yo, bueno, la tetera, ha sonado la tetera. La tete. Que por cierto, cuando nos hicimos, porque todas estas canciones para el disco, le pagamos a un músico para que nos pasara esta partitura. Ah, partuteriara. Partuteriara, ¿verdad? Todas las canciones. Lo recuerdo. Y las registramos. Difícil parto. Y me dijo el músico, le pregunté, le pagamos, me dio las partituras. Y le pregunté, ¿musicalmente usted como músico? Música, Y me dijo, la tetera. La tetera, estoy de acuerdo, La tetera era. Destacó la de por las negritas y las semicorcheas. Sí. 2-0, 2-0. Sí, sí, sí. Para mí fue la más difícil de grabar y la que me salió la primera, creo. Las escalas arábicas. Arábicas. Quiero hacer un inciso. Ha levantado la mano, Manolo, silencio. Quiero hacer un inciso. Bueno, luego. Porque, quiero deciros que. Bueno, saca la escopeta. Mira, si la tengo cargada. No sabía lo que iba a decir. Quiero hacer un inciso. Gracias, este programa se está haciendo gracias a Barro Piedra, que nos ha prestado el local de ensayo, porque nuestro ha fallado. De aquí queremos hacer un inciso. Barro Piedra, un aplauso a Barro Piedra. Muy bien. Y oye, qué acústica tiene este local. Clac, qué habitáculo. Qué habitáculo. Oh, ha empezado a llover. Porque están los graves. A llover. Están formando una banda de punk con bastante futuro o no. Pero bueno. En el local hay mucho animal también. Aquí, mucho animal suelto. Hay que hacer un inciso, hay que ser agradecido. Bueno, pues continuemos con el especial Bodega Caníbal. Me gustaría desviar el foco, la luz, de atención, el diálogo. El énfasis, la sustancia. ¿Hacia dónde? Queda mucho. Bodega Caníbal, ¿qué era Bodega Caníbal? Bodega Caníbal, no. El grupo, vale, muy bien, de acuerdo, Rob, de acuerdo, vale, muy bien, pero ¿qué hacíamos? Conciertos, ¿cómo eran? Muy visual. Era un concierto muy visual. Sobre todo y poco táctil. Nos dejábamos tocar poco. Éramos áridos. Yo estoy en desacuerdo. Éramos muy difíciles. Éramos muy táctiles. Éramos muy táctiles porque había mucha tela. No, pero es verdad que éramos poco accesibles, pero voluntariamente. Porque solamente el que hace conciertos sabe la cara que se te queda después de ver lo que tienes que recoger. Y meter en el coche, ir al local, soltarlo y todo ese rollo mental. Se te acercaba una rubia con los pechos fuera y decía: no, señora, no. No te voy a tocar. Tengo cosas que hacer. No soy táctil, soy visual. Soy visual, no táctil. No soy una tablet. Quiero hacer hincapié en lo que estoy en desacuerdo con el padre por lo de táctil, porque sí éramos muy táctiles. Estábamos continuamente rodeados de tela, éramos táctiles, era telar, no, telar todo, era muy telar. Telar, sí. Gracias, dicho, gracias a una miembra se en está, la sombra, como se está era tocando. Elena la sastra, que nos hacía algunos trajes, como los de Padre Pricor, los monaguillos. Aquí un saludo a la Elena. Gran trabajo que hizo para Bodega Canibal. Sí, señor. Sí, muchos... Muchos disfraces. Vicente también. No, Vicente tuyo, también ¿no? Fue cosa tuya. No, no, ese no, pero era la chupa de cuero, eran muchos trajes las que hizo. La gran chupa, la gran era... chupa. Si queremos hablar de Elena. Mucho tricotreo, sí. Si es. Epa. Intentamos una conexión. Si queréis, no, ella sigue haciendo las mismas cosas. Y si alguien cree que haga el mejor indumentaria del mundo, es Elena Fernández. Sí. En Facebook, Elena Fernández Cuadra. Cuadra, señores. Cuadra mucho con Bodega. Todos pueden hacerse amigos de sus seguidores de su página, porque ella puede, si bien no está en este momento con nosotros, puede ser la que os puede diga, tricotear, sí, tricotear. Fui yo la que hice toda la indumentaria de Caníbal. El tricoteo. En todos esos 12 años, de la época de los 60 hasta los 80. Está el regateo. Muchas gracias. Y está el tricoteo. Bueno, todo eso lleva también a al Nanay del peluquín. También. Al que nos falta. Que esos disfraces eran para unos personajes que salían. Que, y sobre todo el 80-90% era de Raúl. Ajá. Entre ellos estaba el Johnny, Vicente, el Johnny, Rociero. ¿Cuántos más? El camarero. Todos esos personajes. ¿Qué recuerdas? El pirata, la muerte. La muerte, los dos baúles que llevaba Raúl a los conciertos llenos de disfraces. Sí, sí, sí. Los baúles de Raúl. Los baúles. Eso era peor que la piqué. ¿Qué llevabas en el baúl? ¿Cuántos cadáveres llevabas? Va a dar mucho recuerdo. ¿Cómo es posible que un grupo tuviera más baúles que cargar que equipo de voces transportar? Porque supongo que el equipo vuestro era muy precario, cabrones. Era solo la columna esa. El único. Al principio había más disfraces que equipo, ¿verdad? Es verdad. Yo creo de aquí romper una lanza. Desde aquí, tirarla y no va a llegar muy lejos porque está rota. Por lo tanto, no voy a dedicar a las jabalinas jamás. Los jabalices. No, sobre todo, pues, quiero decirlo, rock and ball. Decíamos que Bodega Caníbal era mucho rock and ball, pero se basaba sobre todo en pelotas como piedras porque aparte se juntaban dos cosas. O sea, teníamos muchísimas pelotas de salir de aquella manera con ese equipo de música sin apenas haber ensayado bien los temas. Con unas pelotas grandísimas que no cabían en un escenario. Cinco pares de pelotas grandísimas. Y ahí estábamos todos con grandes Parece pelotas. Pero lo también estoy, a la vez viviendo. A la vez viviendo. Esas pelotas nos demostraban de que todos éramos unos grandes huevones. Y éramos un grupo de lleno de huevones y de pelotas. Era todo escroto. Llenábamos un escenario de escroto y la gente no estaba acostumbrada a ver. ¿Qué escroto más grande? Saca la copeta. Que el cielo, que la cúpula del cielo. Yo creo que el gran éxito de los conciertos de Caníbal fue inventarnos un telonero, que éramos nosotros mismos. Ay. Dos, eran de pijo, buenísimo. Otro era de heavy metal, otro era... Y para. Y, pero sí, eran dos, pero eran geniales. Eran geniales. Sí, eran dolor de muela y trimo dulzón y su trocito de presa. Una de heavy metal, otra de pijo. Señores, solamente hicimos una vez los de heavy metal y los que realmente triunfaron fueron... Fuera de coña, crecieron muchas veces. Sí. Primo Dulzón y sus trocitos de fresa. Eso fue algo inigualable. Vamos. Nunca lo ha hecho nadie en Málaga y creo que en el mundo. Pero no obstante, paso la palabra a Joaquín. No, mientras intento comunicar con Prieto, a ver qué piensa de estos momentos. un momento, dime. No, voy a poner unos segunditos, Primo Dulzón. Sí, pon, Primo. Un segundito. Sí. Hola, Peña. Somos Primo Dulzón y sus trocitos de fresa. Y hoy estamos dispuestos a reventar el local. ¡Vamos, que subidón! Bueno, este temita, bueno, de nada, agradecer a los Bodegas Caníbal que nos han invitado. Vamos a dar un temita nada más para hacer un entrante, un entrecoa. Bueno, Peña. Vamos a bailar todos y todas, Estoy muy guapo. Bueno, con todos vosotros, nuestra temita mía, te quiero mucho, un currupuño muy grande, un cuchuflu. Esto era en el Bar Salem, 1 de marzo del 2002. Inspirado en Modestia Aparte, que lo sí. vimos en concierto con Siniestro Total. Es verdad. ¿A quién se le ocurre poner en Modestia Aparte con Siniestro Total? Esto es muy guapo, si todo eso es copiado de ellos. Y el concurso, y el concurso este del micrófono humano, ¿cómo se llama? Este de... OT, ¿no? OT, eso. Este, OT. También. ¿A quién se le ocurre poner en Modestia Aparte de telonero de Siniestro Total? Eso es el suicidio, ¿eh? Bueno, yo quiero hacer un primer inciso, porque hay varias preguntas de los... hay varias preguntas de los fans de Bodega Caníbal. Oh, oh. Y tenemos problemas técnicos. Vamos a preguntar. No, pero ganamos mucho con su ausencia, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Mejora esto por momentos. Suele ocurrir así. Bueno, pues bueno, como siempre, Gwen tiene problemas de audio. De problemas técnicos que se solucionará con Sergio Breve. Pero mucho mejor. Con el bajo, con el micrófono, si pasa algo. Si pasa algo. El duende de los cables. ¿Puedo continuar? Amigos, esto es el riguroso. Te va a cargar los demás, cabrón. Directo. Esto es el riguroso. No, pero está muy bien. Que no suene y que vaya llamando a Prito. Bueno, tenemos nueva conexión. No, espérate. Ah, perdón. Empezamos con las preguntas de los fans de Bodega Caníbal, que sí, han mandado por el Facebook. Y entre ellos, pues tenemos a José Francisco Torres Santos, que nos ha mandado una pregunta. Que ¡Torres! Dice, vamos a ver, Bodega, si no os acordamos de aquel primer local de ensayo con las cajas de huevos con el peruano. ¿Añoranza? Chileno. Ahí está. No, no, pero no era chileno, era peruano de verdad. Nosotros lo llamamos chileno. ¿Y peruano? ¿No? Era peruano. ¿No era chileno? Entonces, ¿qué, no, no. ¿Qué era? Era peruano. Era chileno. Chileno peruano. Entonces, yo le hice la aclaración, que no eran cartones de huevo, que eran colchones de cubo pintados. De, cubo de la basura. Pues nada, ya creo que hemos contestado a tu pregunta, Torres Santo. ¡Qué alegría! Eres un santo. Está muy divertido. Vamos subiendo todo a esa torre. Es muy divertido esto. Creo que Raúl no hable de un personaje, de el Johnny. ¿De dónde salió? ¡Ay, el Johnny! Eso tiene historia. El Johnny salió de un... De una obra de teatro con Nacho, el Teatro La Alcazaba, que regentaba Nacho y nació Nacho ahora, que va, por cierto, a estrenar ya mismo un peliculón, El Intercambio. Y hice de chusma de Johnny, y de ahí salió. Pero hay un testimonio por ahí que me gustaría que pinchara, maestro. Inicialmente, el Johnny se compuso en la sala de calle Sevilla, en el local de calle Sevilla. Con el maestro sí, seguro, me acuerdo perfectamente. ¿Antiguo? No, fue en calle Sevilla porque me acuerdo que hay una grabación donde Manolo empezó a sacar una guitarra como AC/DC y yo tenía la letra solo. ¡Ay, no hay testimonio! ¡Ah! Pero bueno, yo te lo voy a pasar. Porque en la letra decía algo de zurdos y diestros, diestros y zurdos, sois todos unos hijos de puta. Porque fue una improvisación del Johnny en la obra de teatro. Y en un principio el origen fue por ahí, después ya cambió. Sería muy bonito que pincháramos las dos versiones. Bueno, pero estaba por ahí el Johnny. Era, ¿no? Muy bien. Ya lo ponemos ahora, ¿no? Ahora lo ponemos. El gorrilla típico de Málaga. Simpático. Yo pensé que era anterior a esa época, tío. No, yo creo recordar que se sacó en calle Sevilla, creo. Te rondaría, Morena, seguramente. No sé. Tengo una memoria ya que los años no perdonan, no lo sé. Bueno, no me hagáis caso. Y seguimos avanzando. Diestros y zurdos. Diestros y zurdos. Que en Yugoslavia ganen los kurdos. Al mundo lo dividía así, pero después no se olvidaba y decía, ah, y los ambidiestros también. También, coño. Maricones. Seguimos por los locales de Málaga de ensayo. Tuvimos calle Sevilla y después, ¿a dónde nos fuimos? Calle Sevilla. Eso que es, ha sido el dedo mágico. Dios mío. Una mano en el micrófono. Calle Sevilla. Y después allí nos fuimos a Gravity. Antes hubo uno. Que era medio. Cerca. Que fue Pablo el Pelirrojo. Las paredes. Pablo el Pelirrojo fue eso el que duramos dos días, que fue cuando vino la policía. Era por la policía. A echarnos con los vecinos. Y lo primero que dijo al entrar fue eso. Fue el título del disco. Esto no son horas. La policía con... No me acuerdo. Callaros también. No, ciertamente. Estamos. Antes, después del chileno y antes de calle Sevilla, estuvimos en el local este, que estaba también cerca de El Ejido, allí en los mismos bajos del chileno. Y allí fue cuando la policía entró y pegando la puerta, porreando de nuevo, tanto ruido, y entró diciendo, esto no sonora de mi manera. Y dije, se nos quedó grabado. Pero hubo. Creo que tiene. Sí, no, es que tenía fiebre, el ordenador tenía un poco de fiebre. Bueno. Exactamente, entonces vamos a poner un documento gráfico inigualable, que es casi, ahora lo voy a poner, que Roberto, cuando vino a grabar en el estudio... El EP del disco de Rabo. Ah, exactamente, y le hablábamos sobre este tema, a ver qué nos dice el maestro. Pero de puta madre, tío. ¿Cómo se va a llamar el disco así, ¿no? Esto, Bravo. No, esto no son ni horas ni maneras. Ah, esto no son ni horas ni maneras. Que no echó la poli del local con la frase, esto no son ni horas ni maneras. Bien. Ahí está, corto. Pero lo que nosotros no sabéis, os lo digo ahora en primicia, es que tengo un primo policía local, David, que preguntó uno por uno a todos los miembros de la policía quién fue quien dio ese nombre, quién pronunció aquello de esto no son ni llamarlo, vamos a llamarlo. Pero no, venga, se ha localizado a la víctima. Da igual, hizo una investigación porque quería saber quién era el autor de esa frase que desembocó en un título de un... Estaría más ocupado disco deteniendo a asesino. Entonces, no va a esos detalles, no se va a acordar nada. Pero que hubo una investigación, ¿eh? Se abrió. Pues ese fue el nombre del disco, el único disco de Bodega Caníbal. Esto no son hora y manera, grabado en Casparilla, donde vive Peter Pan. Un disco con 11 temas. Bueno, 11 temas que hubo un quórum entre todo el grupo para escoger qué temas sí y qué temas no, maricón. Y salieron esos 11 temas. Maravilloso. Que también ese disco, pioneros como siempre, porque Bodega Caníbal no ha sido pionero. Con dos cojones, porque cojones como roca, sacamos un doble disco con un vídeo CD. Un vídeo CD en el que había un documental de una hora grabado gracias a Benedicto, tu primo, que por cierto no he hablado de él. Carlos Cano, que nos ha apoyado siempre en todo y esta vez se le ocurrió el montaje de vídeo, que está colgado en internet también, que ahora hablaremos de dónde verlo, pero el disco es doble disco, de Caníbal tiene doble disco y un documental de más de una hora editado, montado por Benedicto. Y una maravilla. Y nos sobran como 600 unidades. 600 unidades. Que por cierto, vídeo grabado del estudio, ahí creo que cerca de 12 horas. Pero lo resumimos en una. Sí, menos mal. Gracias a Dios. A ver quién coño es capaz de ver esas 12 horas. Aparte del vídeo se ha atropeado. Wen llama la atención con. Por favor. Como últimamente solamente tengo la opción de hablar con Manuel. Y casi no me quedan copias. Las insto a que deje copias porque Bodega Caníbal sigue vendiéndose esos discos y lo he puesto a la venta y se me han acabado otra vez. Pues te voy a dar un par de cajitas, campeón. He acabado, por favor. Si eso es, quedan no muchas. Están dicho que quedan 6.000, 7.000 copias. No. Con lo que saquemos. Quedan como muchos 60 copias. Bueno, después de este programa, esto claro, se vende, vamos, como solo. Sí. Apresúrense, por favor. Sí, que se acaban. Si no es en la página Radio Mundo Caníbal, repitamos, Radio Mundo Caníbal, por favor, métase en la página de Bueno, el Feo y el Malo, porque me faltan discos que vender. Cuidado, que ¿cuál es la canción más antigua que aparece en el disco? Yo la tengo clara. Fue nuestra primer hit. El viejo pellejo, efectivamente. De hecho, no estaba ni yo. Mira, si eres viejo. Bueno. No estaba ni yo. Que además soy el más viejo del grupo. El disco está colgado íntegramente en internet, si lo quieras lo puedes escuchar. Pero no están los 11 temas, que sí, que están los 11 temas, lo puedes escuchar. Ahorro el dinero, ¿no? Una mierda para ti, porque el disco tiene sorpresa. Y en internet no está la sorpresa. Si quieres la sorpresa, el libreto, el doble CD y lo quieres tener en tu mano para rozarte los genitales, tienes que pagar la doble pista oculta. Cabrón, sí, sí. Y hay pista oculta y tenemos mucha, aparte de Roberto, tenemos una colaboración mágica que fuimos a verlo en una actuación aquí en Málaga. No lo digas. Sí, lo voy a decir. No, sí. No sé, tío, porque no le quitan el cablecito ya. Es como los Minions. Pues nada, tenemos una colaboración estupenda. A ver si así se cae. Maravilloso, si queréis la ponemos, pues Juanito Navarro. Quien no lo conozca, pues será un vileno. Si la pones ahora, nadie nos va a comprar el disco. No, hombre, no. Eso es una de las sorpresas. A ver si te crees tú que a 2 horas que estamos de programa alguien se va a tragar a 2 horas para llegar hasta aquí. Quien se la haya tragado, bueno es. Lo tenía que poner, lo he perdido. ¿De qué estaba? Da igual. Bueno, venía la pista Picun. Oh, perdón. Primero venía algo. Lo tengo. Vamos a darle. ¡Ay! Bueno, si se os ha pasado, no ha pasado nada, es que lo teníamos preparado. Os voy a decir que es que los Bodegas Caníbales son cojonudos. Seguir así oyendo. Volver otra vez y repetís. ¡Hasta siempre! Bueno, lo triste de esto es que 2 años después volvió Juanito Navarro con Quique Camoira a actuar en el Teatro Alameda y fui con el disco a entregárselo. A darle, le regalé el disco como... Y llamó a la policía. Y no se acordaba. Ah, yo grabé algo, no sé. Se acordó. Es normal, en la puerta del teatro. Si somos nosotros y no nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué será el pobre hombre? Raúl fue el día tercero del show. Hicieron 3 veces el teatro, 3 días. Pues fin de semana. Raúl fue el domingo, porque además tenía niñas chiquititas. Y me acordé yo. Y yo vi ahí el viernes. Le di el disco y dije, ¿te acuerdas? Tal? Dice, no me acuerdo. Yo lo llevaba en el tiempo, llevamos los iPhone, no sé cuánto, estaban. Y le puso, escuchó y dijo, sí me acuerdo. Digo, pues, este es el disquillo para que al final estás tú. Digo, si viene alguien más, que sepas que no, que será un usurpador o algo. Y entonces, se hizo el sueco. ¿Por qué no le quitas el cable? Bueno, gracias. Arrepentíos, el fin está cerca. Quisiera aportar un nuevo documento histórico. Atención. Quisiera aportar... bajaros los calzoncillos. Quiero aportar un nuevo documento histórico. Otro tema que no salió, creo que no salió del local. Se llama... por cierto, escrito por Raúl. Su letra. Sí, se llama El Blues de la Cachorreña. Eso no me acuerdo yo. Por favor, Rapsoda, proceda. Atención al dato. Yo estoy bien, muy bien. Very well. Tú estás mal. Nada mal. Nothing bad. Y ahora que te miro bien, estás muy, que muy very well. Ay, ¿cómo estás, cachorrey? Ahí está el título. Ahí está el título. ¿Cómo está la cachorreña? Y ahora, con voz de José Luis López Vázquez diría... Un bombón. Y luego, continúa. Y luego dicen que las rellenitas ya no se llevan. Con lo que a mí me gusta comer manteca. ¿Cómo está mi niña sureña? Con o sin suegra. Más buena que una extremeña. Cantando el blues de la cachorra. Qué cosa, qué maravilla. Estamos encontrando la clave del fracaso de Bodega Viva. Por fin. Ya lo sé, ¿por qué? ¡Qué pluma tenía! ¡Qué plumita! ¡Qué plumita! ¡Qué pluma sigo teniendo! Y a pesar de... Le traca. La gastronomía malagueña provincial, la cachorreña, es una sopa en álola, en yunguera. Hablando de sopa. ¿Te acuerdas, no? Hablando de sopa, uno de los nombres que yo propuse para el grupo, acabo de acordar. La sopa boba. Inspirado en tabletón, eran los maimones. Maimones. Que son la sopa de ajo, que... Es un guiso, no sopa. Es el guiso de los mamones. Sí. Bueno, no quiero discutir con vos. Las cosas gastronómicas no me meto. Pero que hay una canción de tabletón que empieza diciendo: me estoy comiendo los maimones. Pues trincame los cojones. Buena rima. Y hubiera sido un gran nombre, pero Bodega tampoco está. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita porque la gente está aburrida de escucharnos. Algo rapidito y así damos un descanso a este hombre que está. El Johnny, ¿no? Que hemos hablado antes. El Johnny, sí, ahí va. Vamos a escuchar un poquito el Johnny. Fíjate tú. ¡Míralo! ¡Caleo! ¡Caleo! ¡Caleo! ¡Qué fuerte, tío! ¡Caleo! Johnny, yo soy el campeón, colega de los colegas y también de los que no lo son. ¡Ole! Por la buena soy legal, perita que sí. Por la mala más peligroso que el Martacán. Pero eso sí, siempre soy noble. noble, honesto y socio. Noble, honesto y socio. Noble, honesto y socio. ¡Arriba! Como dice un viejo proverbio chino de la ciudad china de la Cochinchina, aquí todos somos seres humanos. Seres humanos y de mierda, que hemos venido en plan weather Paraguay. ¡Ya sí que sé! Porque aquí, con la buena buena. Porque aquí peña, con la buena buena. Pero por la mala chunga, pero por la mala chunga, por la mala chunga, por la mala chunga. Buena, ¿no? Venga, ve cómo andamos de memoria a corto plazo dentro de retener lo que se dijo. ¿Eh? A ver cuáles son las tres características fundamentales y esenciales de mi mente, ave de visión. Venga, vamos bien fuerte desde vuestro radio casete, desde vuestro radio sedete, desde vuestro... ¿Dónde coño estáis? Venga, que suene, que truene. ¿Cuáles son las tres características? Noble. Venga, noble, honesto y socia. Noble, honesto y socia. Noble, honesto y socia. Noble, noble, noble, honesto y socia. Noble, socia, noble, socia. Noble, noble, noble, honesto y socia. Noble, socia, noble, socia. Noble, socia, noble, socia. ¡Socia! Bueno, esto era el Johnny. El Johnny. Bueno, Johnny, ¿cómo estás hoy? ¡Qué niño! Bueno, basta. Era muy pesado el Johnny, tío. Era muy pesado. Pero era también muy esperado por la gente. Sí, era... pero no voy a para arrancar el Johnny, lo que tardaba, macho. Tardaba un huevo, tío. Y ping-pong, Johnny para arriba. Me gustaría resumir ya las preguntas de la gente, porque en realidad todas las preguntas son las mismas. Venga, vamos allá. Han preguntado César Alonso, alias The Cat, Barro Piedra y Kiko Cejablanca también. Han preguntado, ¿para cuándo la reunión de los bodegas? Es la pregunta clave. También, otra pregunta de Barro Piedra. ¿Ha dejado ya el padre de Pricor de parir pequeños enanos? ¿Está el padre? Y Kiko Cejablanca, ¿cuándo volveremos a ver, escuchar y sentir a esos maravillosos seres del planeta Tocomox sobre un escenario? Os echamos de menos. César Alonso. ¿Y para cuándo esperamos un concierto especial de reunión de bodega? En definitiva, bueno, todas las preguntas son las mismas. Sí, bueno, menos una, que la cual me hace mucha ilusión. Efectivamente, chicas, tengo la vasectomía hecha. No procrearé, pero puedo hacer el ademán. Ya no podrá parir más enanos, amigo. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razón. Efectivamente, Rajoy tenía que entrar, siempre entra. Y la reunión, yo creo que es este el momento que estamos reunidos en una mesa de la bodega. Habló el único miembro de la bodega que está en contra de la reunión. Bueno, está haciendo todo lo posible. ¿A qué vamos ahora? Bodega Caníbal, ya hablábamos... Bueno, me gustaría comentar que... Saca la escopeta. No, no. Hay que cargarla. En vista... de que varias veces hemos intentado la reunión y siempre Curiosamente, siempre el padre Picor, el que está más ocupado, nunca puede. Y hemos hecho un par de concursos hace tiempo que fueron infructuosos. Nadie contestó nada a suplir ese papel. Claro, es muy difícil el tema de que venga el planeta Tocomox, pero si alguien quisiera cumplir el papel de que supliera al padre Pricor, sí, por todo, Dios, sacarme podríamos de este encasillamiento. Conseguir esa reunión total. Bien pegado. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Bodega. Estábamos hablando del chileno, estábamos hablando de los conciertos y ya damos un paso importante en el año 2000 poco. Y aparecemos allí en el Gravity como los primeros clientes del Gravity. De Fabi y de su negocio tremendo. Fuimos el primer contrato firmado en las salas. La primera banda en ensayar en Gravity Music. Sí. En ensayar seguramente no, porque había ensayado gente antes, pero primer contrato firmado fuimos nosotros. Somos muy legales, somos muy de papeles. Fue el primer local que encontramos en condiciones que dijimos, coño, esto es un local de ensayo, por fin. Sí, pero dijeron... No hay cucaracha. Acto seguido dijeron, sí, pero no podéis traer vuestras bebidas. ¿Os acordáis? Eso nos dolió. Nos dolió mucho. Sí. Había una barra y vendía la cerveza al euro. Estábamos acostumbrados a comprar la bebida en la panadería aquella. Con patatas fritas, no podíamos comer dentro. Tenía sus limitaciones, pero bueno, nada es perfecto. Gracias a eso conocimos gente muy válida, muy cachonda en la barra de Fabi. ¿Os acordáis de gente que estuvo en la barra de Fabi? 3-2-1-0. Erika. Eteo. No me acuerdo los nombres, pero sí de las caras. Yo me acuerdo. Me acuerdo de Erika y de Teo. ¿Y qué más? Erika. Teo, por ejemplo. Fabi y su mujer. Efectivamente. Fabi estuvo al principio y después fue... Erika. Y... Teo. ¿Y su mujer? ¿La mujer de Teo? No, de Erika. No, de Fabi. Era una sala de verdad bien hecha, muy profesional. Eso siempre ha sido... Profesional. Ese acento ya lo han borrado. Y todo estaba cuadrando, todo llegaba... Bodega Caníbal, Gravity, se juntaba la gente, los grupos que se hallaban ahí para hacer un certamen en el que se juntaban todos y todos se votaban para saber quién eran los mejores o en ese momento los que más llamaban la atención y Bodega Caníbal, lo único que ganamos aparte de borracheras y dolores de cabeza fue el Gravity Vision, el primer Gravity Vision de Gravity Vision. Gravity Vision para ustedes, un mes gratis de local, gran premio. Claro, que después de estar 10 años tampoco. Y 3.000 euros, ¿no? Eso al final no fue, ¿no? No, cojones, un mes de local. 3.000 euros moneda por el culo. Eso. Un mes de local, coño, me he equivocado. Eso fue. Fue algo grande. No quiero tirar la piedra, pero ese día Manolo no fue. ¿Con qué canción? Y ganamos un montón, ¿eh? Ganamos un montón. Es verdad. Bendita ausencia. Estabas comiendo chochos también, ¿no? Como el tío este de Prieto. Estaba en el camping de Cádiz. Estaba en el camping de Cádiz. Camping en Cádiz. Sí, había plazas libres. Esta es la mía. Y si hablamos... Hay documentos gráficos. Sí. Ponte tema. Hablando, ya lo voy mirando. Ay, pero... Bueno, amigos, mientras tanto, quisiera comentar otro documento histórico. 2001, sí. Ya el penúltimo, por favor, que es sobre otro tema que se quedó en el local. Esta vez es una versión sobre un tema de Marilyn Manson, que era The Beautiful People. Bodega Caníbal lo tradujo a Las Niñas Bonitas. El people eran las niñas, ¿no? Claro. Y la letra va tal que así. ¿Por qué no? Porque no, la niña bonita. Sí, era. ¿Por qué no? Se queda de las mozas o algo así. Aquí tengo las niñas bonitas. No, vamos a ver. Era algo de las mozas. Es una letra primigenia, puede ser también. Cogiendo a las mozas. Cogiendo a las mozas. Esto era. Se supone que salía un cateto. Que no tiene por qué ser. Perdón. Un cateto de pueblo. Hay catetos en las ciudades también, ¿eh? Que con acento decía, me vuelvo pa' pueblo, me crujo una moja, no, crujo una jagala, la quiero ata corta, me visto de gala, me apaño la boina, me ato a la faja, las que eran chiquillas ahora somos más, Diri, la niña diri, bonita, diri, la niña preciosa, diri, toma agua pisma, que todas las cosas. Diri, diri, diri, me arrimo a la pepa, diri, que es una loba. Diri, yo para rondarla la traigo que roba. Limpio los aperos y ato la mula. Si no cae la pepa, ya caerá alguna. Amigos, pura, pura verborrea. Bueno, esto es el inicio del agropop. El agropop. Que después ya el Koala lo hizo tan famoso. Lógicamente, evidentemente, no salió del local. Gracias a Dios. Rock. Cogiendo la moja, cogiendo la moja, tiriri. Bueno, hay que contar más de bodega, aparte de disfraces, personajes. Bueno, después de todo esto ya, y cosas bellas. No, no, sí, sí, os acordáis en el Karma, sobre todo en el Karma le sacamos mucha venta, mucho jugo a los vídeos de fondo que teníamos, a los multimedia. Ah, los multimedia. Grandes multimedia. Y había una canción que queríamos multimedia hacer como una proyección de fondo que era ¿Quién me viera, quién me vio? Oh, ¡qué maravilla! Una sola vez tenemos grabado una eso. Una sola vez en directo, pero como ellos, muchísimo. Muchísimos temas. Oh, que en principio lo grabamos en fotografía. 8. En surround. Ah, no, en diapositiva. Foto, diapositiva lo queríamos. Y nos costó la pasta aquello. Dolby Stereo surround. No, pasta no, que fue con una cámara digital. No, luego sí, pero al principio hicimos diapositiva. Sí, sí. No fue con cámara digital, fue la mía. No fue Raúl. Joaquín. Todo fue. Hubo diapos. El Bar Salen, ¿no? Que grabamos en Salen. Sí, pero no, eso no se fue. ¿No hubo diapo antes? Bueno, no sé, mi memoria me está como mi estómago. Lo que te grabó, lo que te cobró Joaquín fue porque llevaban varios meses sin pagar, ¿eh? Tú. Bueno, podemos hablar de... Ya Manolo ha sacado la meta al patio y ha sacado temas que se han olvidado, se han quedado en el camino. Y uno que creo que nunca tocamos era para abajo. ¿Para abajo? ¿Directo? Hostia, para abajo, tío. En la prefectura. Es increíble, tío. Me ha vuelto. Sí. Espérate. Estoy viendo. Lo voy a, no se guarda Raúl. Rombos. Lo voy a poner un par de segundillos. Un par de segundillos. Pues no me acordaba yo que lo hubiéramos tocado en directo. Sí, la hemos tocado. Pues al principio sería. La que no, creo que nunca hemos tocado. Bueno, sí, creo que no sé, la de coser y cantar la llegamos a tocar en directo. Sí. Esa era una de mis favoritas, ¿no? Una vez. Se la hemos tocado poquito. Ah, bueno. La interminable. La que nunca paraba. Y algo característico de nosotros durante muchos años, no sé, ya hasta el final. Bueno, al final ya cambiamos. Pero siempre acabamos con Agustín. Eso era una catarsis final. Después de 2 horas y pico de concierto, que eso no también hay que decirlo, Bodega Caníbal cuando tocaba. 2 horas y media. Y media veces. Y porque ya decían basta. Bueno, nadie decía basta. La gente que mantenía, ¿eh? Porque la gente de los bares no decía, pone, mira, no sé cómo sonáis ni no sonáis, pero la gente se queda, no sé cómo lo hacéis. Y se quedaba. La policía interrumpió sí, varias veces. Dos. Interrumpario, purio, y hasta 3 horas hemos llegado a tocar, ¿eh? Sí. Hasta 2 pases y total 3 horas. Y si nos hubieran dejado, repetimos. Si nos hubieran dejado. Instantáneamente. Solamente nos ha tirado récord, tío, blueprinting. Joder, solamente. Estamos hablando de Watching como catarsis final de Bodega Caníbal en los conciertos, después de 2-3 horas de concierto, 2 horas y pico normalmente. Pero quiero, aprovechando que estamos haciendo un podcast, porque esto, es muy normal para los millennials. Raúl pone cara de saber, no saber lo que es. Millennials. ¿Te quieres cagar aquí ahora mismo? Sí. Millennials son los que han nacido del 2000 para adelante. Ya, los yogurcitos. Los yogurcitos, exactamente. Son yogurcitos millennials. Pues, cagar, que lo que ellos no saben, que antigua, ahora lo que se estila es la mierda esta del podcast, que lo hemos heredado de algún mundo occidental. Pero antes existía la radio. Nosotros estuvimos 2 años haciendo un programa premiado como este, que se llamaba exactamente igual. Casi Mondo Caníbal. No recuerdo que entre qué año y... ¿Cuándo fue eso? 1999, finales 2000-2001. 2000-2001, creo que fue. En el Puerto de la Torre, sí. En el Puerto de la Torre. Sí, 2001 nos dieron el premio. Porque recuerdo la foto con el premio y yo con la muleta, que fue cuando me... Ya, ¿cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Fue entre el 1999 y 2001. 2000. Ponle 2000. Fue el premio al programa más original. Más original. De la eso radio. Sí. Una radio escuela de Puerto de la Torre, tampoco nos chupemos las pollas tanto, pero bueno, tampoco era recuerdo que había tanto oyentes como los de ahora, no era la COPE. Recuerdo que había 3 programas que ocupaban el día. Era uno de deportes, de quien ganaban los institutos en la competición de baloncesto, y otro que era quien las mejores asociaciones de vecinos. Bien hecho, bien hecho. ¡Ah! Esto es la re... ¡Ah! Bien. ¡No puedo! Rematado ahí, repanochas. Pues, bueno, lo peor de todo. Mucha de la gente que... Mucha de la gente que nos vimos, que nos vio y que participó, quieras que no. Como gente como, por ejemplo, el Lobby. Fue un gran fan de Bodega Caníbal. O lo es. Magenta, morado, violeta. Lobby cantó con nosotros algunas veces a Watching terminando. Lo presentaba como el BB King, el rey del BB. Sí, sí. Pablito Fo, cantó Fo, que se hizo unos teloneajes también. Pablito Fo. Con el Oso Lemín. Y ahí rompíamos. Nadie sabe quién es ahora, pero. Gente del público que subió al requerimiento del Johnny. Y ahí rompíamos las guitarras. Que comprábamos de plástico en el Aguachiné. Ya dejaste de hacerlo porque te salía caro ya. Muy caro, muy caro. Porque los chinos al principio enganchaban por su precio bajo, pero después ya nos dimos cuenta como que era valía. No era negocio el Aguachiné. No salía cuentas. Además lo pagaba el grupo y ahí hubo una rencilla entre nosotros. Y yo creo que eso fue el inicio y el fin. Sí, el o pagas la guitarra rota. O pagas tú la guitarra o te vas del grupo. Bueno. No adelantemos acontecimientos y ya veremos por qué se fue el grupo. A la no hubo Yoko Ono, pero sí hubo guitarras caras. Nuestro fue nuestro Yoko Ono, la guitarra de juguete. Pero también. ¿Y con qué bandas? No es mejor que tú, que supo decirnos que era el Yoko Ono. El Yoko Ono. ¿Con qué bandas hemos tocado también? Porque hemos tocado, por ejemplo, con algunas bandas, ¿no? Muchas, varias. Partido que yo. Sí, es mucha. Yo ahora tengo la cabeza un montón. Por ejemplo, el concierto de Marbella de los Coyotes compartimos con Lili y con Lili. Carmine. Pero eso no era bodega. Carmine eso era, revienta. Eso era bodega. Era bodega. Claro, bodega. Lili, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, verdad. Era bodega con Lili. ¿Y qué otro grupo fue? Carmine. El de Denis, ¿no? Los adelantos de lo que fue Denis. Denis y los histéricos. Y hubo otro grupo más. Éramos 4. Había unos heavy metal. Ni idea, no me acuerdo. Había otro grupo. Hemos compartido también con el que después fue el Koala, que antes era los Ducati, y Scorzo. Scorzo, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Sí, esto fue mucho más, Manilva, mucho más antes. Mucho más antes. Mucho más antes. Que no fuera. Bueno, no. Anteriormente. Y en la Viñuela hemos tocado también desde el telonero de Tabletó, de Danza Invisible. El Koala también. El Koala. Y de un grupo que era muy bueno de Rockabilly. Sí. Se llama Billy and the Rocker on the Tortuga Mountain. No. ¿Recordáis, no? No, ese no era. Si nos ponemos así anécdotas, ¿os acordáis cuál fue el bar donde en menos pequeño espacio no me he movido para hacer un concierto? En el Roll House. Roll House era enano. No. No, señor. No. Pero. No. Yo recuerdo. Pero bestialmente. No. Mucho más pequeño, ¿eh? Yo no sé si es el que está pensando yo, pero yo recuerdo el concierto de Antequera. Antequera. Que fuimos a un bar que nos dijo este el escenario, que era como. Una columna, como otra columna. Un metro cuadrado. Ah, vale, vale. ¿Te acuerdas que yo la batería ocupaba la mitad del escenario? La batería entre las dos columnas. Era la mitad. Tú bajas. Ya está. Y ya eran todos haciendo el tren. Y a tocar. Y vino la Policía Nacional y nos echó la Policía Nacional. Cortó el bendita policía. Efectivamente. Pero esta fue la Nacional, con dos cojones, coño. Sí, me acuerdo del día y pero no recuerdo que fuera más pequeño que nosotros. El mismo día, el mismo día tocaban. Por dentro me jodió tanto que me iba ahí. El mismo día tocaban los Rockabilly y eso. Sí, los Beer Bellers. Coincidimos con perdóname, Silencio de un Mundo, grandiosa banda. La banda son de Antequera. Máquina. La mejor banda malagueña de rockabilly, psicobilly, que ha pisado toda España en todos los últimos tiempos. Y Europa, porque giran. Están hartos de girar por Europa. Por toda la costa este, Valencia, Murcia, Cataluña, Europa. The Beer Bellers tocaban ese día con nosotros. Señores, la gente venía a vernos a nosotros, pero como pasó eso, pues fueron al bar de enfrente que tocaban Beer Bellers. Y fue un lleno total, pero que sepan de Beer Bellers ya, si no escuchan, seguro que no están escuchando, que el lleno total fue gracias a nosotros. Sí, sí, sí. O sea, renuncia de tocar esas condiciones. No sé si seca el tema, pero el último concierto que hicimos los cinco, fue con Operación Mutante. Ah, sí. Que estuvo muy bien, pero también tuvimos roce porque... Mutante, Trifulca. Trifulca. Y no sé si ve alguna banda más. Chico Kile. Chico Kile. Unos grandes chicos. No me acuerdo. Pero era Trifulca también, grupazo también, que no sonaron. Dale, como yo he dicho, no voy a decir nada por aquí. No, mejor. Porque dijo la gran puta del Emilio. Batería de los. De... Pelillos a la mano. Venga, ya. Quisiera... Vale, muchas gracias. No ha dicho ni el nombre de apellidos, ni la banda en la que tocaba. Quisiera... Me da igual. Quisiera dar mi último documento histórico, el último de la noche. Este tema no ha salido del local tampoco, gracias a Dios. Este tema se llama No quiero ser un vampiro todo el rato. Todo el rato. ¿Eso es papelucho? ¿Dónde lo habrás sacado este tío? Eso es mentira, sí. Nunca lo he escuchado yo eso. Y reza tal que así. Soy un vampiro y me pongo... En estéreo. Oye, por favor, déjeme usted. Estéreo. ¡A la mierda! ¡Váyase a la mierda! Pégale un tiro ya. Pégale un tiro. Soy un vampiro. Me teme. Soy. No puedo. Simplemente. Estéreo. Bueno, señor, vamos a pasar a la sección. No puedo. No me deja, que no me deja. Perdón, coño. Solamente esto sí. Prosiga. Soy un vampiro y me pongo. Si no te veo por aquí, pues tu pollito que es tan bonito, lo quiero que te... Ya me he cansado, son miles de cuellos solares, que ya no me hacen talán, colón, filín. Y he descubierto con mucho acierto nuevas tareas que atender, el bricolaje o el andamiaje, grandes momentos de placer. Y es que el vampirismo te chupa mucho tiempo, el vampirismo te corta todo el cuerpo, curras de noche y todo el día durmiendo. No quiero ser vampiro todo el rato. Todo el rato me gusta pasear, probar el helado de boniato. Y a mi vecina Camela, correr un tanga por la playa, todo el día sin parar. Verme en el espejo las almorranas con los colmillos sin afinar. Maravilla, qué bonito. Qué bonito. Cosa más bonita. Bueno, hablando de bonito. Yo empezaba un poco, quizá a cachondearme el tema. Sinceramente es increíble. ¿Había escuchado? Radio oyentes de Mondo Caníbal. Bueno, pues esto eran los temas, amigos, que eran los intentos de Bodega Caníbal para conseguir el estrellato, para llegar a tener un chalet con piscina y tres o cuatro rubias en la puerta pegada. Yo personalmente, de lo más orgulloso que estoy de Bodega Caníbal, que dije, esto es arte, en mayúsculas, fue el día que quedamos en casa de Wayne con un blog de dibujo ilustramos el rociero con doble sentido, unas ilustraciones con doble sentido de lo que se hablaba en el texto. Una guía para el público. Y me pareció, yo creo que lo mejor que hemos hecho. Es verdad. Muy bonito, muy bonito. Está, bueno, de divertirnos seguro. A colación. Y fue para estrenarlo en la sala, en La Salem. Bruja Salem. Salem, sí. Que ahí en YouTube, hay, si buscáis Bodega Caníbal, hay montonados 25 vídeos de conciertos, incluso un concierto entero, y está el Rociero. Si buscáis Rociero Bodega Caníbal en YouTube, vais a encontrarlo. ¿El de Salen? Precioso. Sí, el de Salen. No, el de Salen no, es el de Sala Nix. Ese fue en el centro. Oh. El apoyo visual me parece genial. Pues, se puede ver el doble sentido, muy bien. Y ya que hablamos del tema en MySpace también, está el disco entero, Bodega Caníbal. Creo que es myspace.com/bodegacaníbal. Está todo, bueno, un disco para escuchar. Anunciaros sinceramente. Si no lo esto compráis, cabrones. No está preparado. Sí. Si queréis comprarlo, ¿dónde puedo hacerlo? En Casa Güen, que tiene dos en Casa Güen. Te caes allí a cualquier hora. En los conciertos del bueno fui el malo y no financia el disco que queremos fuera de coña. Bueno, si alguien escucha la programa de radio, que se ponga en contacto con... ¿Con quién? Con... Por Facebook. Compra el disco de Bodega. Con Antonio Alonso Río, con Manu Tao, con Joaquín Caníbal. Por Facebook, Twitter o correo electrónico radiomondocaníbal@gmail.com, por ejemplo. Y también. Maite Caníbal también. No, ella no está. Mira, y ya si queréis vamos a hablar después de, si queréis, ya terminando. Al final hay que decirlo, porque tengo después, 320 discos, coño, que eso lo grabamos en 2003, me quedé. Después de mucho... Que no se muere. Espérate, a ver si con una escopetita. La escopeta mucho me mejor. Matado. Bueno, 2009 Bodega Caníbal, su último concierto, creo que fue en febrero, porque lo tengo apuntado. Y pero la vida sigue. ¿Y qué ocurrió después? Pues tres de los supervivientes, Güey, Manuelo y un servidor, montaron El Bueno, Feo y el Malo, y Raúl, por su cuenta, montó De Lujo, otro grupeto. De Lujo. Sigue vivo Bueno, Feo y el Malo, De Lujo. ¿Qué pasó con De Lujo? No está el De Lujo ya. No. ¿Qué pasa ahora? Ha mutado. Ha mutado De Lujo. Cuéntanos. ¿De nombre y de qué? De nombre y de seres. Ahora somos Fulanoides. Fulanoides. En breve estaremos, espero, en la carretera. Espero. Qué loco más precioso. Pues ya ven, Bodega Caníbal ha ramificado. Por un lado, El Bueno, Feo y el Malo. Por otro lado, Fulanoides. Antes de habrá Lujo. Convergencia de caminos. Y habrá una nueva reunión de Bodega Caníbal. 2000 Before fue De Lujo. El tiempo lo dirá. Si was possible antes on the pist. Un tiro. Everything of De Lujo. Y tío, siempre me pega a mí los tiros, siempre. Pues, el clasismo no es lo mío. Pues nada, y aparte del grupo, también pasaron por ahí el Acojonje, que murió, el Acojonje ya no existe, pero también está un canal de YouTube que se llama Pronostar, chicos, chicas, que era educación sexual, sus profesores de instituto, ponerle a vuestros alumnos el canal Pronostar y ahí aprenderán cosas nuevas, como tocarse y como no tocarse, como hacerlo con caballos y sin caballos, todo encaja, se expande. Como no, Radio Mondo Caníbal, que hereda la antigua radio. Bueno, espera un poquito que tengo ahora. Que tengo. Ya veis, herencia. Ya veis. Herencia. Los Bodega Caníbal somos altamente creativos. Bodegas expande. Podemos hacer páginas, podemos poner estar Radio Mondo Caníbal, Fulanoides, El Bueno, Feo y el Malo, incluso algunos se sacrifican por el grupo y se dejan. Preguntarles al De Lujo, por ejemplo, qué pasó. Podemos procrear también y dejar seres con nuestros... Es el inmortal del grupo. ADN. No se muere. Hicieron dos conciertos de lujo. Sí. Queremos saber todos. ¿Por qué? Proceso de lujo Fulanoides. ¿Qué pasó? Yo qué sé. Las cosas vienen, las cosas se van. Preguntita. Bueno, un temita, ¿no? Venga, ¿qué ponemos? Ya casi para... Es que ya no hay más, ¿no? ¿Cómo que no hay más? Bueno, hay más. Queda la segunda y tercera parte. Hombre, hemos quedado por el local chileno. Hay que poner un segundo. Conexión en directo. Ah, baja, verdad. Vamos a poner este de baja, que si no, no se manda. Te arranca de la cabeza y mete agarre en tu cuello. El virus se ha puesto agresivo. Bueno, sí, vamos a pinchar nuestro gran hit, ¿no? Estoy de baja de tanto. No será la vida tan inteligente cuando produce tanto idiota. Debería coger bueno, el metro. Muerte a los humanos, correcto. Metro de bueno, audio. Yo creo que hay mucho más de que hablar. Tendremos que quedar más veces. Bodega Caníbal tiene mucho que contar. Los que han estado en un concierto de Bodega Caníbal, los que conocen a todos menos a Gwen, saben que sí, que tenemos muchas cosas que contar. y quedaremos más veces y más veces faltará alguien. Así que nada, nos despedimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que todavía no hay nuevo aprendido que Gwen es alérgico al maíz transgénico. Y cuando consume de ello, pues se le va un poco y empieza a hablar de los trapos sucios. Cornezuelo el centeno. Que ha abusado y se nota. Claro. Se nota. Claro, si esto es vegano. Esto es vegano. Acabamos aquí. Ya corto, ¿vale? Venga, Gwen, y hacemos como que sigue el programa, ¿vale? Lo dejamos un ratito, ¿vale? Pero hemos acabado. Vale, pero pincha, chaval. Estoy de baja, arriba. Escuchemos, estoy de baja, amigo. Venga. Pues nada, hasta el próximo programa de Bodega Caníbal y de Raimundo Caníbal. Un abrazo. Un abrazo con lengua. Y. Toma castaña. Y curro, curro.